Jarre, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Ya sabéis que este es el programa donde suelo hablar un poco cómo ha ido el fin de semana lúdico. Tendremos al amigo Cela Canto, también vendrá Xavi con una entrevista. Pero primero tengo que decir que el juego de la semana, esta semana, no es el Pandemic, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, primero es un pequeño homenaje a un podcast que me gusta mucho, que siempre empiezan así, diciendo cuál no es el juego de la semana, pero aparte me gustaría concretar un poquito, porque la semana pasada tuvimos una pequeña mini polémica en el Twitter sobre el Pandemic y tal, que sí, me gusta. A mí el caso es que el Pandemic es uno de estos juegos que me gusta mucho como diseño, y la primera vez que voy a hablar de él me gustó mucho el tema de coger las cartas, las poner boca arriba, o sea, la manera en la que está diseñado. Pero luego a la hora de jugar me parece muy aburrido, me parece muy mecánico, me parece... Pero sin embargo es un juego que sí que tengo una cierta consideración porque sí que sé valorar, ya sé, miro el juego y sé valorar por qué a otra gente le gusta y sé valorar incluso la parte del diseño que me llama la atención, lo de las cartas, todas las novedades que trae que nunca has visto en otro juego, la manera original en la que usa el juego. Luego hay otro tipo de juegos que son los juegos que no hacen nada especial, no hacen nada nuevo ni nada maravilloso, pero que pese a no hacer nada nuevo ni nada especial, pues aún así son entretenidos, pero igual no son mi tipo, ¿no? Aquí entran muchos juegos pues tipo familiares, de estos que son más, que los juegas, tal, te parecen entretenidos, no te parecen nada de otro mundo, si no los vuelves a ver, no los vuelves a jugar, tampoco los valoras, ¿no? Yo no los valoro como decir, oh, que la novedad que tenía el Pandemic, la forma original de hacer las mecánicas, sino que simplemente por el tema, y ya no te atraen, ¿no? Esos son un tipo de juegos que están en un escalón más bajo. Luego están los juegos que están en otro escalón más abajo, que son los que juegas y directamente no te gustan porque están rotos o porque la mecánica son absolutamente asquerosa, o de esas cosas que hablan de cosas que no te gustan, que si no sé qué, que si los temas esos de los que iban en un vagón, que eran los que iban a Auschwitz y tal, temas desagradables o juegos que están rotos. Por eso digo que dentro de los juegos que no me gustan siempre hay varias subcategorías. Nunca es todo tan negro como para decir el Pandemic es un rollo, es una mierda, no me gusta. No, hay juegos que reconozco el valor que tienen, pero no me gustan. Simplemente son o no son mi tipo de juego o no son mi tipo de juego, pero sí que les sé ver, decir esta mecánica muy original, pero aún así no me gusta, me parece muy mecánico, no sé. La verdad es que son un tipo de juegos que no me hacen gracia. Pero bueno, este no es el tema de la semana. El tema de la semana es otro, que es el de la promoción de los juegos. Y me estoy dando cuenta últimamente, con tanta editorial que hay aquí en España, sobre todo editorial pequeñita, están saliendo ahora juegos que están editando y son juegos que igual salieron hace un año o hace un año y medio, cosas así. Incluso esta semana ha sido más grave todavía, porque esta semana ha salido el Pathfinder, el juego de cartas, el Adventure Card Game, el juego de aventuras de cartas este. Y es curioso porque sale justo después de todo el año dando vueltas, lleva un año desde que salió en Estados Unidos, por lo menos. Yo creo que ya en Estados Unidos van lo que es la segunda temporada, ¿no? Porque se van sacando packs de cartas de expansión y creo que ya van por lo que es la segunda temporada o paquete aventura, no sé cómo lo llaman. Pero ya incluso estando ya con tanto retraso, y justo sale en la semana de Essen, que todo el mundo está mirando a Essen, está mirando todos los pelotazos que te vienen de Essen, claro. Estamos acostumbrados a recibir información de los medios americanos o alemanes o franceses o del exterior, de estar mirando todo, porque esto es una gran red global y tú estás mirando la información de todo. Y claro, mientras estás viendo todas las grandes novedades que han salido en GenCon hace un mes y ahora estás viendo esta misma semana todas las grandes novedades que vienen de Essen, toda la gente probando juegos nuevos, cosas súper interesantes, tal, van de repente y sacan justo el Pathfinder. Y te quedas un poco así como pensando... ¿cómo van a hacer para promocionar ahora este juego para que yo me lo compre? Incluso en el caso de Zacatrus, que ahora ha sacado el Solkin este, ¿cómo van a hacer para que promocione el Solkin ahora cuando ya se ha pasado todo el hype, cuando estamos con el hype de cosas nuevas? Es un tema muy complicado para las editoriales españolas. Yo no sé cómo van a plantear el tema, porque el otro día estaba viendo el podcast de Vislúdica, que estaban haciendo un infocomercial de estos del Solkin, y me pareció muy curioso porque dices, claro, están hablando de un juego que ya tiene un año y pico, ya se ha pasado el pelotazo del hype y ya realmente lo que te quedan son las opiniones de verdad, pues las que tú vas a la BGG y miras y hay 20.000 reseñas, todo el mundo ha jugado, hay gente que lo pone muy bien, hay gente que lo pone muy mal, y ya un poco tienes que elegir, pero ya no te da la calentura esa de decir, necesito verlo, necesito probarlo, necesito saber mi opinión sobre este juego, sino que ya directamente tienes que decidir si el juego te interesa o no. Ya pasa un año y dices, me gasto 40 euros en este juego, que igual está bien, pero que ya tiene su antigüedad, por así decirlo, y fíjate que solamente tiene un año. O me compro una de las nuevas novedades estas que traen de la feria de Essen. Por eso digo que están en un mercado que es un momento muy, muy, muy complicado. Yo no sé cómo van a conseguir colocar las unidades. pero me da la impresión de que lo van a tener muy difícil, porque es que incluso escuchas a la gente hablar, como ya digo, en el podcast de Bisludica decía, ¿qué te parece el Zero King? Ah, me parece un gran juego, pero ya lo vendí, porque ya lo he jugado y ya lo vendí, ya no me interesa. Y claro, dices, joder, pues si la ha vendido, ¿será que no forma parte de, como decía yo el otro día en Twitter, de la colección fija, ¿no? Porque todos los jugadores tenemos la colección fija y la colección itinerante, como los museos. La fija son los juegazos esos que dices, de este no me desprendo jamás, porque me parece un juegazo, y luego está la itinerante, que son juegos que, bueno, este lo juego, lo vendo, que son juegos que no te pegan el pelotazo. Por eso me da la sensación de que en el tema del marketing, en el tema de intentar vender, en el tema de las editoriales españolas, tienen muy complicado. Luego hablaré de más del Pathfinder, porque es el juego que jugamos esta semana, pero creo que a nivel de promoción lo tienen muy complicado. Incluso, aunque recurriesen a temas de podcast o de blogs o tal, que no es el caso, me parece que es muy complicado ahora el volver a... Es como la comida, cuando la calientas una vez y ya está caliente y te la vas a comer y ahora te la quitan del plato porque dicen, no, ahora vamos a sacar la versión inglesa, española. Y te la quitan del plato y ahora te la recaliento un poquito, venga, ala, canelones recalentados, venga, pa' dentro. Creo que lo tienen muy difícil. Vamos a ver cómo evolucionan las editoriales, pero no sé por qué me da la impresión de que antes o había menos juegos, y como había menos juegos, teníamos menos opciones donde elegir, y claro, decir, bueno, este juego el año pasado era el pelotazo, pero como no hay mucho donde elegir, bueno, pues cojo esto. O es que ahora estamos tan saturados de juegos que dices, tengo todos estos pelotazos para elegir, ¿cuál elijo? ¿El pelotazo del año pasado recalentado o el pelotazo de este año? Vamos a ver cómo van las ventas, pero creo que las pequeñas editoriales españolas lo tienen muy complicado, pero bueno. Bueno, vamos ahora con el amigo Xavi, que nos has traído una entrevista muy interesante con Pac de Guerra de Mitos. También es el responsable ahora de los crowdfunding en Verkami. En fin, muy interesante. Os dejo con la entrevista. Amigos, bienvenidos al Peón Amarillo. En esta ocasión he hecho una entrevista a Pac, Francisco Gallego, de Guerra de Mitos, que, bueno, por aquí, por Barcelona, lo conocemos como Pac, y por todos los jugadores que juegan habitualmente a Guerra de Mitos. Hay que decir que ya no solamente podemos hablar de él como el autor de Guerra de Mitos, además es asesor de Verkami y creador del juego Crowdfunding, entre otras cosas, pero bueno, en la entrevista lo escucharéis. Y bueno, tenía pensado hablar sobre algunos temas que de actualidad, ¿no? De como, no sé si volver al juego del año y la compra de Devir, pero como ya creo que he hablado bastante de esto en Twitter y por blog, casi que mejor lo dejo así. Total, todo esto son juegos y hay que valorarlo como lo que son. O sea, estamos hablando de juegos, es una afición muy bonita y no hace falta andar criticando, y me incluyo en las críticas que yo he podido hacer en determinadas ocasiones, que al final pues no es para tanto todo esto, y que lo que importa es reunir unos amigos y jugar alrededor de la mesa y ya está. Pero bueno, como a veces estamos en contacto con esto y con la gente que está detrás, pues, autores, editores, ilustradores, empresas que nos caen mejor, eventos a los que no vamos, etcétera, se hace una especie de totum revolutum, y al final pues surgen pues algunas pequeñas discrepancias. Pero en general creo que la afición es sana y que no hay más que ver los eventos, cómo se llenan de gente que lo único que quiere es sentarse, jugar, enseñar sus prototipos, que cada vez hay más. Es una labor que estamos promoviendo también a través de Ludo y también pues en asociaciones varias. También en Madrid se hace lo del Rincón del Autor, creo que era. En fin, hay movimiento y yo creo que me quedo con eso, y mucha gente también supongo que puede estar de acuerdo con esto, de que lo importante al final es que se está creando una afición bonita, una industria incipiente, y no sé, ¿qué opináis vosotros? Yo creo que gente como Pac, como en la entrevista que viene ahora, puede dar claves sobre cómo ver la afición desde un punto de vista más optimista y desde el trabajo del día a día y no tanto en la crítica, en el abstracta de uy, sí, todo se puede mejorar, pero cómo se mejoran las cosas yo creo que es trabajando, y Pac es un buen ejemplo de cómo podrían hacerse las cosas, y me incluyo en ello, o sea, más trabajar y menos andar tocando los cojones, pero bueno, en fin, es una opinión personal mía, seguramente que vosotros tendréis otra. Sin más, os dejo con la entrevista y hasta la próxima. Estamos aquí con Pac de Guerra de Mitos. Hay que decir que no solamente ya es Pac de Guerra de Mitos, es que además es Pac de Verkami, entre otras de sus facetas. Pero vamos a dejar que hable él, ¿vale? Porque el juego del crowdfunding que ha sacado por Verkami tiene una historia detrás, ¿no? Sí, tiene una historia bastante de todo de metagame, ¿no? Un juego que se hace por crowdfunding a través de una plataforma de crowdfunding, y bueno, me cogió la plataforma de crowdfunding para que hiciera el crowdfunding con ellos. Bueno, es todo un poquito así raro. O sea, porque para el que no lo sepa, ahora Pac está ayudando o siendo asesorando a Verkami para todo el tema de los crowdfundings que tienen relación con los juegos, ¿no? Sí, exacto, es asesoría sobre el juego. Entonces, todos los proyectos que entran de juegos de mesa a Verkami, yo ayudo un poquito, bueno, depende del nivel que tengan de preparación, ¿vale? Pues les ayudo en temas de producción, en temas de publicidad, y bueno, les puedo aportar pues un poco lo que vayan perdido. Por ejemplo, si hay un posible crowdfunding de Guerra de Mitos, que supervisa Pac, es probable, ¿no?, que ese juego entre. Bueno, hay uno de cartas ahora que está en preparación que se llama Mitos, que también va de Guerra de Mitología. Y la verdad es que me parece muy chulo. Está bien, luego el juego de crowdfunding que ha llegado ya, digamos, está ya financiado totalmente, ¿no? Sí, está, bueno, hemos sacado un 100 y pico%, pedíamos 4.500, hemos sacado 7.252, y ahora ya le queda la producción y ya está, estamos acabando las ilustraciones que quedan de los extras que pusimos, que se cumplieron todos, y bueno, de aquí un mesecito y medio aproximadamente calculamos que lo podremos enviar a todos los mecenas. También me he de decir que las ilustraciones me parecen muy chulas del juego, son un tipo de ilustración que normalmente, bueno, en los juegos de mesa no se ve o yo no veo tanto, es como más digamos de cómic europeo para mi parecer, y entonces me gustaría saber cómo has contactado con ese ilustrador. Pues a través de Verkami. Cuando, bueno, yo el proyecto este se lo presenté a los chicos de Verkami en octubre del año pasado, y les propuse que ellos hicieran un Verkami del juego para que se pusieran en la piel de la gente que hace las campañas, porque ellos siempre están como al otro lado. Probaron el juego, les pareció muy curioso y les pareció que realmente emulaba una campaña de crowdfunding, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Ellos quisieron encargarse de todo el tema gráfico, y bueno, el chico que lo ha hecho, que es Lucreativo, tenía un crowdfunding en ese momento y a ellos les gustaba ese tipo de diseño, y al final acabaron diciéndolo ellos. Y bueno, yo he quedado muy contento de cómo ha quedado todo el resultado al final. No, a mí me gusta, porque queda muy muy sencillo y es un tipo de, para mí, una ilustración que le pega bastante al juego. ¿Y qué te iba a decir? ¿Ese juego solamente se puede conseguir a través de Verkami? Ese juego solamente se podía conseguir a través de Verkami hasta hace unos días. Hay algunas tiendas que han colaborado, entonces estas tiendas van a tener unas unidades limitadas. Ahora han salido 357, creo que son ahora, juegos. Hemos hecho una tirada de 400 porque siempre se puede romper alguno o alguna cosa de estas, ¿no? Para regalar, bueno, familiares, y los chicos de crowdfunding también querían tener alguno de ellos en propiedad para regalar a quien sea. Pero es una edición limitada de 400 copias. Aparte de este proyecto, ¿tienes algún otro proyecto en mente? Sí, precisamente hoy lo estamos probando en el encuentro de prototipos de Ludo, que ahora en Barcelona estamos haciendo unas quedas de la Asociación de Jugadores, de Creadores de Juego, perdón. Y tengo uno de temática de ciencia ficción, que no se puede decir todavía bien cuál es la temática, en el que tienes que construir una cosa. Es un juego de estos de identidades, cada jugador tiene una identidad secreta, los demás tienen que intentar descubrir cuál es, y bueno, un objetivo final que va por puntos y gana la facción que más puntos ponga en mesa. Sí, es decir, que yo lo he jugado y, o sea, está bastante curioso. Es un juego de cartas y hasta ahí puedo leer, ¿no? luego, por último, me gustaría preguntarte, porque creo que si no somos 20 personas las que estamos probando protos, creo que hay 20 personas que quieren hacer un crowdfunding, ¿no? Porque todo el mundo está pensando, pues cuando ya lo tenga bien, lo voy a hacer un crowdfunding y tal. ¿Qué nos dirías a nosotros, así en conjunto, antes de saltar ahí a hacer un crowdfunding, un poco para que pensemos con la cabeza, para hacerlo bien, incluso para no hacerlo en caso de que no estemos preparados? ¿Qué consejo nos darías? Pues lo primero es que el juego esté totalmente cerrado y probado, que no tenga agujeros por ningún lado, que tengas una base de gente interesada. Yo siempre les recomiendo a todo el mundo que vayan antes a jornadas, que lo presenten a concursos de protos, bueno, que vengan a las reuniones de estas que estamos empezando a hacer ahora con Ludo, ¿vale? A probarlo, que otras gentes, creadores de juegos o sus amigos, que lo enseñen a varios grupos de gente distintos y a ver qué opiniones tienen. Puesto que esté el juego muy cerrado, sobre todo que tener algo de gente ya interesada para que el crowdfunding no quede, la campaña, por muy bien que esté montada, siempre al principio tienes un poquito de gente ya que lo conoce. Y bueno, ya está, y ponerle muchas ganas y hacer bien todos los números de todo lo que tengas que acabar pagando y para adelante. Claro, uno siempre piensa, me va a ir bien y tal. Bueno, yo cuento con que mi madre y mi hermana a lo mejor me lo puedan comprar, ¿no? El crowdfunding que yo haga. Pero el tema de los números no es un tema baladí, pero que es el más importante. Y luego el tema de si realmente vas a poder gestionar, pues una vez que el crowdfunding haya triunfado, porque si el crowdfunding falla, es muy fácil, simplemente ha fallado y ya está, ¿no? Es una heridita a lo mejor para tu orgullo, pero digamos que cuando triunfas es donde vienen los problemas de verdad, que es, bueno, pues ahora tengo que gestionar pues este dinero que me ha entrado y tengo que imprimir las copias del juego, o realmente el juego todavía no estaba acabado, ¿no? Pues ahora tengo que acabarlo porque realmente tengo que entregarlo a gente, y a lo mejor el tema de la distribución es un tema que la gente tal vez no lo domina tanto, pues que cuesta dinero enviar juegos a casa, y todo eso es un tema que tal vez hay que tenerlo muy, muy presente, ¿no? Sí, yo creo que el tema de la distribución, el tema de márgenes que después debes de ofrecer a las tiendas para que ellos también se ganen la vida, de el saber si quieres después hasta dónde quieres seguir con el juego, el número de copias que deberías imprimir, todo esto es lo que la gente tiene más dudas. Bueno, y un poco todo el tema de impuestos y cómo declararlo, márgenes, dónde hacer la producción, que siempre aconsejamos 4 o 5 sitios. Yo, el tema de los impuestos, he tenido 2 gestores y los 2 me han dicho algo diferente. es un tema que no está totalmente muy reglado, ¿no? El crowdfunding, porque un gestor me dijo que en realidad era una venta por catálogo, porque tú no es que estés apoyando desinteresadamente, sino que tú quieres algo a cambio, entonces es como una compra. Y otro, en cambio, es que no, ¿vale? Que eso no era venta ni nada, simplemente al final se hace una factura. Esto puede traer problemas al final, estos criterios distintos, porque al final es la administración la que decide. Es que la administración no tiene un criterio claro, de hecho la administración no sabe lo que es un juego de mesa todavía, no lo tienen... La OCA, ¿no? Exacto, bueno, estos son juguetes. Ah, vale. Sí, sí. O adornos de Navidad, yo todavía no lo tengo claro por el autónomo que tengo. Tú lo puedes declarar realmente de muchísimas maneras. De hecho, el crowdfunding no fiscaliza de una manera o de otra, porque tú puedes hacer un crowdfunding de una obra social y realmente no estás comprando nada. Los de juegos, casi todos los que se hacen, sí, vienen siendo preventas. Pero, por ejemplo, las recompensas de poner la cara de una persona en el juego, tú no estás prevendiendo nada. O sea, esa persona te está aportando un dinero para que tú pongas su cara en el juego, no le estás vendiendo... lo normal y lo más habitual es hacer factura a todo el mundo, pagar un 21% de IVA, o te lo puedes desclavar con el IRPF. Pero de hecho, si vas a Hacienda y vas a 3 ventanillas distintas y a tres delegaciones de Hacienda distintas, es pues muy posible que en cada una te digan una cosa distinta. El tema es que lo declares de alguna manera y que hayas pagado tus impuestos y seguro que no se meten contigo. Bueno, para mí es una muestra más de que la sociedad va un paso más siempre por delante de la ley, ¿no? Digamos, de lo que es la administración, es como el diccionario, ¿no? El diccionario pone las palabras después de que la gente ya las ha usado un montón de tiempo. Pues bueno, a mí me ha servido también para aprender, porque claro, yo también, como todo el mundo, quiero hacer un crowdfunding. Luego también me quiero montar una editorial, etcétera, ¿no? O sea, porque si somos 20 personas aquí, te digo, o sea, todo el mundo estaba diciendo, cuando ya lo tenga voy a sacarlo por Berkami. Y entonces, pues no deja de ser curioso que al final no son luego tantos los juegos que están en Mercami. Y bueno, pues es un buen punto de partida tomar en cuenta lo que has dicho. Yo, bueno, para mí mismo me lo aplico. Nada, pues espero nos veremos en Córdoba o en las Gesta. En Córdoba seguro, Gesta intentaré, porque como tengo Essen también y yo coger fines de semana me pilla un poquito raro. Pero sí que intentaré ir. Pues nada, hasta aquí la entrevista a Pac de Guerra de Mitos, Crowdfunding y Berkami. Un saludo. Un saludo a todos. Bueno, muchas gracias, Xavi. La verdad es que ha sido muy interesante. Esto de los Berkami, no sé, yo creo que tiene grandes perspectivas del futuro. Vamos a ver cómo van las cosas. Vamos con el fin de semana. Nos reunimos cuatro, Fernando, Bragder, Valentín y yo. Y bueno, Fernando luego se tuvo que ir, solamente jugó una cosa, que fue la primera que jugamos, que fue el Pathfinder, también conocido como Pathfinder, el auge de los señores de las runas, el set básico, el juego de... Es que ahora veo que le han puesto, este sobrenombre no me suena, el Adventure Card Game, este juego de cartas de aventuras. Yo no estoy convencido de que esto estuviese al principio, pero bueno, da igual, es lo de menos. El caso es que por fin ha salido la edición de Devir, ya llevábamos mucho tiempo esperándolo, la verdad es que estaba la cosa muy hipeada, sobre todo con el rollo de que era un juego muy rolero, muy tal. Voy a hacer una reseña un poquito más larga porque creo que el juego es bastante interesante y puede ser interesante. La caja, voy a hablar un poco de los componentes, la caja es espectacular. Espectacular de grande, quiero decir. Que la ves y parece una obra de ingeniería. Y dices, vaya pedazo de caja que han puesto. Claro, para meter todas las expansiones, la calidad del juego está muy bien y tal. Una de las cosas que mucha gente se pregunta o estará preocupado, que es el tema de las erratas. Yo no vi ninguna, tampoco había jugado antes al juego básico, con lo cual no tengo ni idea de si tenía alguna rata. Sí veo algunos fallos de traducciones de por ejemplo, hay veces que te dice tienes que hacer una tirada de habilidad arcana, ¿no? Y en un sitio te pone habilidad arcana y en una carta te pone tienes que hacer una tirada de poder arcano, que es lo mismo. Y hay varios textos así, incluso he visto ya algunas cosas en la BSK que han puesto, pero son textos así, alguna cosa con como traducciones, diferentes versiones de traducciones que no se hayan equiparado en todos los sitios igual. Si esos son todos los errores que tiene, oye, pues tampoco son nada grave ni nada de nada. De hecho, nosotros jugamos perfectamente. Pathfinder, el juego de cartas, es un juego donde cada uno llevamos un personaje y tenemos que ir explorando unas localizaciones. En esas localizaciones, pues depende del objetivo de la misión, nosotros jugamos la tercera misión, así es que ignoro cómo son las demás, pero creo que son muy similares. Hay un bicho que está escondido y nosotros tenemos que encontrarle y matarle. Además, para encontrarle y matarle tienes que cerrar todas las localizaciones, porque si le matas y hay otra localización abierta, salta a otra localización. Puedes cerrarlas definitivamente, puedes cerrarlas temporalmente, hay diferentes modos de cerrar las localizaciones. Lo interesante de las localizaciones es que cuanto más las saques, por así decirlo, más las explores, pues más cosas sacas, porque hay localizaciones que igual tienen cada localización una cartita que te pone aquí tienes tres monstruos, cuatro de tesoro, una armadura, una poción, no sé qué, no sé qué. Y dices, ah, pues ya sabes que todo eso va ahí mezclado. Y ahí se mete el bicho final. Es muy ingenioso el mecanismo que tiene de las cartas del jugador. Tú tienes un mazo de cartas, todos creo que teníamos el mismo número de cartas, la verdad es que ahora mismo no estoy seguro, pero creo que todos tenemos el mismo número de cartas. Y cada jugador roba, dependiendo de su personaje, un número de cartas. Y si en algún momento tienes que robar del mazo de cartas y no tienes, estás muerto, porque eso representa tu vida. Entonces, las habilidades normalmente consisten en poder enseñar una carta o poder enseñar y gastar una carta, con lo cual al descarte. Hay habilidades que te permiten, como por ejemplo el hechizo de curación, te permite sacar cartas del descarte y meterlas en tu mazo y las barajas, con lo cual representa que te cura. Vas encontrando objetos nuevos, los objetos que vas encontrando te van a la mano, y claro, luego de la mano pues puede ir al descarte o puede ir a reciclarse, que es meterlo en el fondo del mazo. Quiero decir que el sistema de juego de mano, de cartas y eso, es muy original, está muy chulo, a mí me pareció muy entretenido. Nosotros llevamos cuatro personajes, Bragdir llevaba al guerrero, yo llevaba al bardo, Valentín llevaba a la elfa y Fernando llevaba al enano. O sea, estábamos todos los arquetipos del clásico juego de rol. Y está muy chulo porque cada uno tenía sus habilidades, cada uno hacía sus cosas y el juego es muy interactivo en el aspecto en que tú estás en un sitio y dices, venga, yo voy a esta localización, y dices, venga, yo voy también. Entonces nuestras habilidades Hay algunas que se complementan. Pues yo puedo usar una carta de una manera especial para darle al bonus, él puede usar sus habilidades para darme a mi bonus, yo le puedo dar equipo, él me puede dar a mí. Con lo cual, cuando estás en una localización con alguien, puedes hacer cosas. Cuando estás en otra localización, también puedes hacer cosas, porque el enano que tenía Fernando podía hacer cosas a los personajes que estaban en otra localización, porque tiraba hachas, tiraba tal. Y es muy chulo el sistema de cartas, porque tú, pues, por ejemplo, puedes sacar la espada, ¿no? Te sale un bicho y dices, ¿qué carta usas? Pues saco la espada. Y la espada te da un dado de 8. Y te dice, pero si la descartas, o sea, si la tiras de alta, eso son de si la enseñas. La enseñas un dado de 8. Pero si la descartas, te da un dado de 8 más un dado de 4, o un dado de 8 más un dado de 6, o hace esta habilidad especial. O... Quiero decir que hay muchas maneras diferentes que puedes usar las cartas simplemente por el hecho de que vaya al descarte. Pero claro, es una elección que tienes que hacer a veces, que dices, como vaya al descarte, pues luego para volver a sacarla tengo que hacer alguna habilidad especial, o a veces al cerrar localizaciones. Con lo cual, el manejo de cartas, ya digo, está muy chulo. Nosotros jugamos la aventura, también hay un timer, hay un reloj, que es cada vez que juega alguien sacas una carta, cuando se acaba un mazo de brazalete que eran 30 cartas, se acaba la partida. Y si no has matado al malo, pues se supone que pierdes. No es la pérdida definitiva, que es la de que te mueres, pero pierdes. Nosotros jugamos la partida, digo, Bragder era el guerrero, yo le iba al bardo, y empezamos a entrar en las localizaciones, y claro, salió un bicho, ¡pum!, el Bragder la arreaba. Ahora me ponía yo a explorar y de repente me salió un bicho, y el bicho me arreaba a mí, porque era un bardo, y para pelear tiraba onda de 4, que es una porquería. Luego, el Valentín estuvo ahí un poco, pues, explorando localizaciones, le salían muchas cosas, unas tiradas catastróficas, no sacó nada, vaya. Y Fernando con el enano, pues más o menos él solo iba explorando un templo que había, que en el templo no había enemigos, las anteriores saquear el templo, con lo cual, mientras el enano saqueaba el templo, el guerrero y yo nos estábamos partiendo la cara ahí, aunque más bien me estaban partiendo la cara a mí, y el guerrero estaba hinchándose de repartir tortas. Y así estuvimos jugando un rato hasta que encontramos al bicho gordo. Claro, el bicho gordo, ¿qué es lo que pasa? Que le atacó a Fernando y se escapó el bicho. Entonces, cuando se escapa el bicho, le venció, pero Valentín no logró cerrar su localización porque no logró cerrarla, porque Valentín no sacó una tirada en toda la partida, no sé para qué vino, pero no sacó una tirada en toda la partida y no logró cerrar su localización y se hace una mecánica muy original que es para... El bicho se escapa, pero no sabes a dónde. Con lo cual está muy chulo porque no es que lo metes en un mazo, sino que van dos cartas, se barajan, se meten una en cada mazo y no sabes a cuál ha ido. Con lo cual ya estábamos con la duda, ¿dónde ha ido? Se empezaba a agotar el tiempo y al final, por lo típico, vamos aquí, saquea esto, venga, el bicho está aquí, con un conjuro, yo tiro, me curo. Está muy chulo. A mí el juego me gustó mucho esa parte. O sea, cuando empiezas, venga, yo tiro este conjuro, venga, voy a detectar el mal, miro este, tú con la habilidad de explorar, ahora sacas esta carta, no sé qué, venga, yo te tiro, no sé qué, toma, te voy a dar la espada, no, pero no me des la espada, dame la maza flamígera esa que estás encontrando antes. No, la maza flamígera en otro lado, que no sé qué, que ojalá que se muera el enano y el elfa que le den por saco. Y típico conversación de un juego de rol. Y a mí esa parte me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Incluso cuando acabamos la partida, el bicho... llegamos a un sitio y era, venga, no sé qué, Bragder, cierra la localización, la cierra. Yo estaba en otra localización, cierro la localización, la cierro, no hay problema. Y ahora ha llegado Valentín y dice, venga, tienes que matar al dragón final. Tenía que sacar un 13 con chorrocientos dados que tenía y no lo saco. Como ya sabíamos que iba a pasar, no lo saco. Además, fue tirando los dados en uno y dice, venga, si saco 3 o más en un dado 12, gano. O 4 o más en un dado 12, ganamos. Y sacó menos y perdimos. Pero bueno, cuando perdimos también estuvimos jugando un poco a la parte de decir, bueno, cuando tú pierdes o cuando acaba la aventura, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que todos los hechizos que te has encontrado, pues eliges con cuáles te quedas y cuáles los descartas. Y con lo cual tu personaje puede ir mejorando, también puede ir empeorando, porque hay por ejemplo, te puedes encontrar una armadura que es, si la quemas, si la tiras fuera del mazo, te protege todos los daños de un golpe. Con lo cual, si te meten un mega ostión, pues dices, bueno, pues quemo la armadura, la quemas, pero claro, ya no la tienes para la siguiente misión. Con lo cual, tu personaje va progresando o va cambiando, va mejorando también las habilidades y tal. Cuando acabamos la partida, dijimos, bueno, ¿qué hacemos tal? Y dije, vamos a jugar otra vez, porque yo tenía ganas de jugar otra vez. Y fue cuando dijeron, bueno, no, vamos a jugar otra cosa, tal. Y aquí es donde viene el problema del juego. Porque a mí el juego me pareció muy chulo, me pareció que si tú tienes un grupo de juego que tienes 3-4 personas, pues lo vas a disfrutar como un enano, ¿eh? Pero es que este juego es para disfrutarlo, pero de jugar y jugar, hacer las misiones y comprarte todos los packs que supuestamente van a salir. Vamos a ver cuál es la política de vivir ahora con las expansiones, que es una de las cosas que me da miedo todavía, pero... este juego es ideal para eso, para comprar, ir comprando expansiones, ir jugando, y es más expansiones, más aventuras, y que tus personajes vayan subiendo de nivel y que llegue un momento que te encuentres con decisiones como me pasó a mí, que fijaros que yo era personaje nuevo, recién creado, y había veces que yo estaba, ¿exploro en esta localización? No, es que como explore y me salga un bicho, me puede dar una hostia que me mata. pero si no exploro no me llevo objetos, con lo cual estabas ahí, me arriesgo o no me arriesgo, venga, tengo una carta que me permite huir, pues voy a explorar porque tengo la huida más o menos cubierta, o tengo un arma que me ayuda, con lo cual exploro, y si no exploro, pero claro, también estaba la cosa de decir, si no exploras, el contador va corriendo, con lo cual vas a perder, y tiene muchas decisiones, está muy chulo, a mí me gustó mucho, y ya digo, el que tenga un grupo de juego que pueda jugar a esto muchas veces, el típico grupo rolero que diga, mira, te compras este juego y cuando el máster no se prepare nada, nos jugamos una aventura, cada uno se guarda su personaje en un sitio según va mejorando y tal, y cuando se haga la siguiente partida sale. Para eso me parece estupendo. ¿Para qué no me parece estupendo? Pues yo tenía la idea de comprar esto para ir jugando con mi hijo. Y pues eso, porque veo que es la única manera que podemos jugar muchas veces seguidas el mismo juego y que los personajes vayan progresando, etcétera, etcétera. Pero como a dos jugadores no lo acabo de ver el juego, porque lo divertido del juego es lo que he dicho antes, es la interacción entre los jugadores. El yo ahora te tiro la espada, tú me tiras en no sé qué, yo te pego con el hacha, toma, te voy a dar una poción. Todo eso es lo divertido. Si tuviese que jugar yo solo o tuviese que jugar con otra persona más, pues creo que no sería tan divertido. Encima me pareció un poquito más complejo de lo que creo que a mi hijo le iba a gustar. Con lo cual, me parece que por ahora yo lo voy a dejar pasar, no voy a comprarlo ni nada. Y creo que esta es la oportunidad, porque este juego, como ya he dicho, es lo suyo es comprarlo ahora, empezarlo a jugar, conseguir un pack de expansiones, comprar otro pack de expansiones e ir yendo con las expansiones y yendo a la aventura. Porque si te lo compras dentro de un año, por así decirlo, pues dices, ya no me lo compro, porque si me lo compro me tengo que comprar esto y todas las expansiones. Es como el que se quiere meter en Netrunner, y dice, el que te mete en Netrunner y dice, pues saca 200 euros y vamos con eso, vamos abriendo boca, porque ya sabes que si te metes en Netrunner tienes que ir al último. Pues esto es un poco lo mismo, con lo cual yo creo que por ahora no me lo voy a pillar, porque me parece demasiado locura, vaya. Creo que es demasiado complejo para el niño, creo que para dos jugadores no le acabo de ver la gracia. Me gustaría incluso probarlo, pero ya digo, yo me lo pasé súper bien. Fui el primero que cuando acabó la partida dije, vamos a jugar otra, porque me ha gustado mucho. Y no, vamos a jugar otra cosa tal. Y al final Fernando se tenía que ir y tal y cual. Y dije, bueno, jugamos los tres. Con lo cual, claro, te queda la sensación que dice, la semana que viene cuando volvamos a quedar, pues no vamos a jugar otra vez al Pathfinder, no vamos a tener los personajes evolucionados, no vamos a... En fin, es un juego muy chulo, pero ya digo, esto es como el Risk Legacy. Tenéis que tener el grupo, tenéis que tener la posibilidad, y los que lo tengan creo que lo pueden disfrutar mucho. Bueno, después de esto, antes que se fuese Fernando, dijimos, vamos a jugar a un filercillo y tal. Estábamos ahí mirando a ver qué jugar. Sacamos el Hanabi. No voy a hablar mucho del Hanabi, ya sabéis, el cooperativo ese del Antoine Bauza, ese que se juega mira con las cartas mirando para el otro. Y estuvimos jugando esta vez con las reglas bien, ya correctas, y ya no hicimos 25 puntos. Hicimos 16, me parece que es algo así. Una partida entretenida. La verdad es que fue una partida rara porque estaba Fernando, voy a decir lo que yo pienso en voz alta. Y todo, no, que no puedo decir. Que sí que lo voy a decir, pero no lo puedo decir porque que sí lo voy a decir. Bueno, pues claro, este juego es como lo que decía la gente. Si quieres jugar al Hanabi haciendo trampa, pues puedes jugar. Pues es lo mismo. Pues se puso a decir, no, yo creo que no sé qué porque he visto no sé qué. Y dice, bueno, pues con lo que tú has dicho, le dije, yo ya sé que yo tengo esta carta, con lo que tú has dicho. Por eso no se puede hablar, por eso no se puede decir, por eso no se puede dar pistas. Porque todo lo que hables aquí es una manera indirecta de hacer trampas. Y aún así hicimos, me parece que eso, 16 puntos, con lo cual una partida bastante rollo. Por cierto, que tengo pendiente, tengo el print and play que me pasó Carnetes del Bomb Squad, que salió en Kickstarter, que es un juego que utiliza la mecánica del Hanabi, pero, o sea, las cartas mirando al revés, le puedes dar pista a los demás, etcétera. Exactamente igual, la misma mecánica del Hanabi, pero manejas, todos los jugadores hacen un cooperativo en el que maneja un robot que tiene que ir desactivando unas bombas. Y tiene pinta de estar, bueno, la gente que la juega dice que es increíble. Y tengo ganas de fabricármelo para probarlo, así es que, porque a la gente del grupo creo que le gusta mucho el Hanabi. Yo, la verdad es que el Hanabi, con casi todo el mundo que lo he probado, a todo el mundo le ha gustado mucho. Y es un juego muy original, y creo que el Bomb Squad ese puede ser un pelotazo. Ya pasó la campaña aquí de Kickstarter, con lo cual esto no se puede considerar ya ni publicidad. Bueno, y vamos con el último juego que jugamos, que fue el Lords of Waterdeep. Ya sabes que es el juego este que sacó Wizards of the Coast. Y Valentín no había jugado nunca, Bragder había jugado, yo también había jugado, y Bragder por lo visto había jugado mucho en el iPad. Y estuvimos jugando una partida sobre Lords of Waterdeep, ya hablé de él otra vez, es el juego este de colocación de trabajadores ambientado en Waterdeep, con los Beholder y todo el rollo este de la ambientación de los Reinos Olvidados. A mí es un juego que me gusta mucho, dijo, ¿a ti te gusta este? Digo, a mí los colocaciones de trabajadores me gustan casi todos, y este es un pedazo de juego de colocación de trabajadores. De hecho, tiene una cosa de dificultad, dureza, tiempo, que es perfecta, porque en una hora, hora y pico, te liquidas un juego. Es temático, porque dice, venga, cojo al ladrón, cojo al guerrero, tal, cuando te dan los personajes. A mí hay una cosa que todavía que me sigue sin gustar, que este juego ya hablé antes, con lo cual voy a hacer una pasada rápida. Pero cuando hablé de hace tiempo de este juego, ya dije que lo que no me gustaba eran los personajes secretos que te dan al principio. Te dan un personaje secreto y te dicen, tienes que hacer este tipo de misiones, porque cada tipo de misión de estas que hagas, 4 puntos. Y todos son iguales, menos uno, que es el que es a edificios. No salió en la partida el que tiene que hacer edificios, con lo cual la partida estuvo bastante equilibrada. Y está chulo porque te dicen, tu personaje tiene que hacer mira arcano y comercio, los quests que te dan más puntos. Y claro, cuando te empiezas a especializar en eso, ya empiezas a decir, bueno, voy a hacer edificio que me da magos, voy a hacer el no sé qué, voy a hacer... Encima yo empecé la partida enganchando unos combos que no veas, porque me saqué un edificio de no sé qué, el edificio me da una carta de intriga, me saqué otro combo de no sé qué, me da otra carta de intriga, con lo cual está todo el rato con cartas de intriga. Y claro, cuando tienes carta de intriga está muy chulo porque pones un peón en una localización del tablero, juega la carta de intriga y ese peón luego lo recoges y hace una segunda acción, con lo cual a mí me da la sensación de que esa táctica es buenísima, porque aunque vayas al final haces dos acciones. O sea, pueden ser dos acciones malas, pero son dos acciones al fin y al cabo. Con lo cual, empecé a enganchar combos, empecé a hacer acciones. Bueno, y al final acabé con 100 no sé cuántos puntos, acabé yo. Brander acabó segundo y Valentín tercero, que dijo Valentín, joder, si es que casi nos dobla a punto este tío. La verdad es que hizo una partida redonda. Yo creo que era solamente la segunda vez que juego. Bragder nos estuvo contando lo bien que está la expansión, que le gusta mucho, que en el iPad la implementación está muy bien. Yo la verdad es que no he jugado nunca. No sé ni siquiera si estará para Android, pero vamos, tampoco es... A mí me gusta el juego así, en el tablero, de tocar los cubitos y eso. Muy chulo los Oswaters. Si os gustan los Kailus o Kailus Magna Carta, y os va un poco el rollo de los Reinos Olvidados, Daños and Dragons y eso, a mí me parece un juegazo, vaya. Y ya digo, según dice Bragder, la expansión está muy bien. Bueno, y esto ha sido todo. Os voy a dejar ahora finalizar con el amigo Zelacanto, porque tiene una sección de esta histórica suyas chulas, pero muy larga, así es que la voy a poner al final. Yo ya me despido. Os dejo con Zelacanto, que os va a hablar de Leopardos, del Yucatán. Bueno, está súper entretenido, gracioso, como siempre. De verdad, no lo saltéis, que merece mucho la pena. Nos vemos a la próxima. Si queréis algo más, ya sabéis, el tableropodcast.blogspot.com. Nos vemos. Adiós. Hola a todos, aquí Zelacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Hoy tenemos un programa típico, programa histórico, y luego hablaremos de un juego, pero antes un agradecimiento, o al menos una dedicatoria, porque el programa de hoy, hace mucho tiempo, pues un año, año y pico así, alguien me contactó, de vez en cuando me contacta a alguna persona para proponerme hacer un programa sobre un tema, o hacer un programa sobre tal juego, o algo por el estilo. Y normalmente, pues lo que le respondo es que no tengo el juego, porque yo normalmente no juego a novedades, ni juego a cosas muy, muy conocidas, con lo que no puedo plantear ni siquiera el hacerlo en un futuro. Pero en esta ocasión, al final, con el tiempo, acabé comprándome el juego que me proponía esta persona, así que puedo hacer un programa sobre ello. Eso sí, no me acuerdo de cómo se llamaba, no me acuerdo ni siquiera quién era, pero fuera quien fuera, pues oye, que este programa te va dedicado para ti. Y dichos todos estos preámbulos, pues podemos comenzar con nuestro tema. Bien. En 1805 nace una persona que probablemente no suene de nada, llamada John Lloyd Stephens. John Lloyd Stephens es americano, nace poco después de la independencia, y estudia, el tío es de buena familia, y estudia para abogado. Pero al final la abogacía pues no le acaba gustando, y el tipo acaba metiéndose un poco en lo que más le gusta, que es la política y los negocios. Está metido en el politiqueo de los nacientes Estados Unidos. El problema también es que este tío se había quejado de mala salud, y yo a veces ya no sé muy bien cómo funciona esto, pero en el siglo XIX, cuando alguien estaba quejado de mala salud, se iba de viaje, se iba de viaje a Europa o se iba de viaje a sitios lejanes, con la excusa de que el clima cálido le mejoraría la salud. Muchas veces estas cosas que se dicen, yo creo que en realidad no era que el tío tuviera mala salud, sino que simplemente pues estaba aburrido o deprimido o lo que fuera y prefería irse de viaje. Pero el caso es que Lloyd Stephens se va a la zona de Oriente Medio, se va a Palestina, se va a Egipto y se dedica a escribir correspondencia. Correspondencia que estaba muy bien escrita, que era muy divertida, con lo que sus amigos le proponen publicarlo. Los libros de Lloyd Stephens, los libros de viaje sobre sus viajes a aquellos sitios, acaban siendo bastante populares en Estados Unidos. Tan populares que al tipo le acaban poniéndole el sobrenombre del viajero americano. Y con eso el tipo se va labrando una reputación. Y allí, en Egipto y en Palestina, es donde acaba conociendo también a una persona que será importante para él y que le acompañará en futuros viajes. Esa persona es Frederick Catherwood. Frederick Catherwood era inglés y era un ilustrador. Y era ilustrador que trabajaba para la prensa. En aquellos tiempos, hablamos de principios, mediados del siglo XIX, pues la prensa escrita ya era una industria naciente. Pero la fotografía todavía no estaba tan desarrollada como lo estaría posteriormente. Con lo que era muy habitual que muchos periódicos mandaran a ilustradores a lugares remotos, a lugares monumentales, para que hicieran fidedignas reproducciones, dibujos, de los monumentos o las estelas o las cosas que se podían encontrar ahí. Frederick Catherwood se dedicaba un poco a eso. Lloyd Stephens acaba volviendo a Estados Unidos y sigue metiéndose pues en los politiqueos típicos en los que estaba. Se le propone como embajador en Holanda, pero al final pues no consigue los apoyos necesarios y se queda en Estados Unidos. Y es porque él prestaba el apoyo a una persona que todavía no estaba en el poder, que era el futuro presidente Martin Van Buren. Pero cuando Martin Van Buren es elegido, al final a él le acaban dando un cargo a medida de lo que pedía. Acaba nombrándolo embajador, no en Holanda, sino embajador en la naciente República Centroamericana. Esto igual tampoco suena demasiado. En el momento que los latinoamericanos se independizan de los españoles, pues uno de los países que han caído en el olvido y que nacieron en aquellos tiempos era la República Centroamericana, que no era otra cosa que la agrupación de todos los pequeños estados que hay desde México hasta Colombia. Pues Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá. Con el tiempo, esa gente pues acaba cayendo en una guerra civil y acaban independizándose los unos de los otros para formar los actuales estados. Bueno, pues Lloyd Stephens era el embajador de Estados Unidos en aquel momento en que ocurrían todas estas guerras. Un momento, como podéis imaginaros, interesante para ser embajador en un sitio como ese. ¿Y qué es lo primero que hace Lloyd Stephens al llegar a Centroamérica? Pues uno se puede imaginar irse a la fiesta de sociedad, que le presenten a la viuda Fulgencia, andar a mangonear apoyos por aquí y por allá, firmar contratos comerciales. No, nada de eso. Lo que hizo Lloyd Stephens fue llamar a su amigo, Frederick Catherwood, y juntos empezaron a planificar una expedición para perderse en el medio de la selva de Centroamérica. ¿Por qué demonios alguien lo nombran embajador y se mete en el medio de la selva? Bueno, la explicación es bastante curiosa. Resulta que esto de ser embajador en Centroamérica era una cortina de humo. En realidad, Lloyd Stephens iba para dos cosas. La primera, para empezar a asegurarse, Frederick Catherwood era ingeniero ferroviario, para empezar a asegurarse el cómo Estados Unidos podía empezar a hacer una ruta que uniera Centroamérica de un lado al otro, para empezar a hacer lo que más adelante sería el Canal de Panamá. En aquellos tiempos los británicos dominaban el traslado de barcos, bueno, de barcos no, de mercancías, entre un lado y otro del canal, pero los americanos querían montar un ferrocarril ahí. Así que Lloyd Stephens lo que iba era a buscar los mejores terrenos para poder hacer eso. Pero además había otra razón, una razón de índole personal, y es que había un rumor bastante persistente, de que metidas en la selva de Centroamérica había las ruinas de una antigua civilización, sepultada por la selva, olvidada de la mano de Dios. No es que no se conociera que ahí había unas ruinas, pero no había ninguna infraestructura para ir a visitarlas ni nada por el estilo, ni se sabía bien el alcance o qué había habido ahí. Humboldt, el geógrafo, se había pasado por allí y había comentado algo de unas pirámides. Había fuentes coloniales españolas, pero eran cosas muy antiguas y difíciles de consultar y no siempre demasiado fiables. Y luego había habido también algunos oficiales ingleses, medio españoles, que habían participado en la Guerra de Independencia de Centroamérica y que comentaban que mientras montaban su hacienda se habían encontrado ciudades en la jungla o pirámides en la jungla. No sabían bien exactamente qué es lo que había ahí. Y las teorías de lo más extraña y peregrinas que había sobre esas ciudades decían que, como eran ciudades monumentales, lo más probable es que la hubieran construido los griegos o los egipcios, que hacían también pirámides, o la tribu perdida de Israel. No se sabía bien qué es lo que había. Así que Lloyd Stephens y Catherwood se fueron a certificarlo. Y no penséis en esto como una expedición del siglo XIX con cientos de porteadores. Eran ellos dos, era un guía, eran unas cuantas mulas, y contaban con la inestimable ayuda de un mapa que sabían a ciencia cierta que era bastante inexacto. Así que esos dos tíos se pasaron los siguientes años de su vida perdidos en la jungla de Yucatán, en la jungla de Centroamérica, buscando esas ruinas. Y lo que encontraron les dejó absolutamente anonadados, porque no se encontraron unas ruinas y les costara encontrar unas ruinas, o que encontraron solo unas ruinas. Les encontraron muchísimas ruinas, centros urbanos, pirámides, templos, de todo. Lo que les llevó a pensar que no es que ahí hubiera unas pirámides en la jungla, es que ahí tenía que haber vivido toda una civilización de gente que por alguna razón ya no existían. Y por la razón que fuera, estas personas abandonaron estos centros urbanos y no siguieron viviendo en ellos. Y los españoles no los conquistaron y fundaron ciudades en esos centros urbanos, como pudo ocurrir con Ciudad de México. Cuando volvieron a Estados Unidos, Lloyd Stephen publicó un libro con todo su viaje por Yucatán. Y ese libro tuvo mucho éxito. No se puede decir que esta gente descubriera a los mayas, pero sí que popularizó la historia de que ahí había algo para el público americano y para el público mundial en general. Y sobre todo también cuenta con mucho apoyo y con mucho mérito las ilustraciones de Catherwood. Catherwood usaba una técnica que no solamente es que dibujara, utilizaba una cosa que se llama la cámara lucidia, que es una especie de antecesor de la fotografía, que lo que hacía era proyectar lo que tú estabas viendo en un cristal, con lo cual el dibujante podía tener una imagen tridimensional de una forma plana, lo que le ayudaba un poco a dibujarla. Bueno, las ilustraciones de Catherwood son fantasiosas, le mete mucha historia por detrás, pero también son bastante precisas y cautivaron la imaginación de todo el mundo. Por supuesto, Fray Lord Stephen pues no siguió estudiando a los mayas el resto de su vida. Él era un aventurero bastante diletante. Lo nombraron vicepresidente de una empresa de ferrocarriles en Centroamérica, estuvo viviendo, haciendo sus rollos de política, y tanto él como Catherwood acabaron muriendo jóvenes, no por ninguna maldición de los mayas, sino porque llevaba una vida bastante aventurera y con el trajín pues las cosas se rompen. Pero hay que reconocerle otro mérito adicional a Fray Lloyd Stephen, y es que fue la primera persona que seriamente empezó a plantear la idea de que los que habían construido esas pirámides, los que habían montado todo el tinglao ese, los que habían construido esos centros urbanos, eran las mismas personas que seguían viviendo en esa zona muchos años después, los indígenas autóctonos. A día de hoy nadie duda de que esto sea cierto, pero en su día esta idea era bastante revolucionaria, era una idea que cautivaba bastante la mente de la gente, de cómo alguien podía haber montado una civilización y de repente olvidarse de ella y pasar a vivir de una forma más humilde y pasar a dejar de vivir en centros urbanos y convertirse en un pueblo más pequeño que es conquistado por los españoles y que vive un poco ignorantes por completo del pasado glorioso que tuvieron. Desde aquellos tiempos han pasado casi dos siglos y nuestro conocimiento de los mayas ha aumentado muchísimo, sobre todo desde que desciframos la escritura que usaban. Pero aún así, aún a día de hoy, conocemos muy poco de ellos. Y muchas veces cuando se habla de los mayas, pues se habla desde el desconocimiento o desde la idea de que se puede decir cualquier cosa. Es muy difícil intentar hacer un resumen más o menos de lo que ocurrió en aquellos tiempos y de cómo funcionaba ese pueblo. Porque hay que cambiar el chip por completo. Voy a intentarlo durante lo que supongo que será la próxima media hora, pero vamos a ver cómo lo consigo. Para empezar, y para que podáis entender todo esto, tengo que empezar a hablar en general, ya no de los mayas, sino en general de las características de lo que llamamos Mesoamérica. Mesoamérica es una zona que está comprendida por México y los países que están al sur de México, por toda Centroamérica, y que se estudian de forma conjunta porque es una de las zonas en las que primero, unas zonas del mundo, en las que primero se descubre la agricultura. Y esto lleva a la fundación de unas civilizaciones y de unos centros urbanos. Y unas civilizaciones que mantienen entre todas ellas, desde el norte de México hasta el sur de Centroamérica, unas ideas comunes y una especie de cultura común a todas ellas, aunque son culturas diferentes, estudiadas de formas diferentes y probablemente mucho más diferentes de lo que pensamos. Pero tienen unos mitos, unas ideas, unas construcciones que son bastante similares. Los mayas son uno de esos pueblos que vivieron en Mesoamérica, pero no el único. También están los olmecas, también están los zacatecas, también están los aztecas o mexicas. Si yo tuviera que hacer una perspectiva general de todos estos pueblos, pero pensándola en enfocarla como un imbécil y pensando que si yo dijera esto a un profesor me va a dar una colleja, me va a decir que soy un simplificador estúpido, pues la cosa vendría a ser así. Los olmecas vendrían a ser como los babilonios, los mayas serían los griegos y los aztecas serían los romanos. Y esto ya está, no funciona y no es así. Es una simplificación simplemente para que lo entendáis. Como os podéis imaginar, en Mesoamérica acaban viviendo una serie de pueblos que cuando los españoles llegan, cuando los europeos llegan a la zona, han desarrollado un nivel de civilización muy similar al que teníamos en la Edad Antigua aquí. Pues la misma grado de civilización que teníamos en época de los romanos o en época de los egipcios. Pero con toda una serie de características que la hacen completamente distinta. Son cosas que probablemente ya sabéis, pero voy a enumerarlas para que os queden todas juntas y claras. La primera diferencia es que al revés que en Europa, y al revés que en la India, y al revés que en China, las civilizaciones de Mesoamérica no nacen alrededor de los ríos. Es súper típico, nadie puede entender a los egipcios en el Nilo, nadie puede entender a las civilizaciones de la creciente fértil sin el Tigris y el Éufrates, pues en Mesoamérica las civilizaciones no crecen ahí. Crecen en las selvas, crecen en los altos de las montañas, pero no hay unos grandes ríos navegables que den vida y que sean parte de la significación y de la cultura de ese pueblo. La segunda diferencia es el tipo de animales que hay. Bueno, hay mucha diferencia con los cultivos y con otras cosas, pero de eso ya hablaremos. Pero principalmente que no hay animales que les permitan hacer tracción, que les permitan hacer tiro. No hay vacas, por ejemplo. Yo no sé si os fijáis, pero si vais viendo las antiguas culturas que hay en Babilonia o entre los asirios o estas cosas, siempre está el toro o el buey como un animal que es una especie de tótem. En Galicia también podríamos tener tótems con las vacas. Porque es un animal que te da comida, que te permite labrar los campos, que te permite mover cosas, tirar de los carros, lo hace todo. En Mesoamérica eso no es así. Si hay que mover algo, lo tiene que mover un señor. Si hay que atacar algo, ahí tiene que llevarlo un señor. No hay caballos tampoco, no hay animales que hagan tracción. Y eso, esa ausencia de la tracción y esa ausencia de los ríos hace que la gente en Mesoamérica, por esas dos características, no tengan tan interiorizado como aquí en Europa la idea del pensamiento mecánico, la idea de que haya algo que hace el trabajo por ti. Aquí la idea que hay siempre es que si hay que hacer un trabajo, lo tiene que hacer una persona. Y da igual cómo lo haga o cómo sea, pero tiene que hacer una persona. No hay nadie que lo pueda hacer por ti. No hay animales domesticados, no hay fuerza de los ríos. Una tercera característica, más obvia todavía, será el hecho de que nunca llegan a descubrir los metales. Ya sabéis lo importante que es para las civilizaciones antiguas los metales. De hecho, incluso clasificamos cronológicamente las edades de la época antigua por si es la edad del cobre o la del bronce o la del hierro. Bueno, pues en Mesoamérica nunca se llegan a descubrir los metales. Y la última característica que hace diferente a Mesoamérica es la ausencia de comunicación entre todas estas civilizaciones. Es decir, en Europa o en la India o en diferentes sitios sí que hay una comunicación grande entre diferentes zonas. Está el Mediterráneo, que favorece la comunicación entre diferentes sitios, y además una cosa que comenta Jared Diamond en sus libros es la diferencia entre el eje norte-sur y el eje este-oeste. Si uno viaja por Europa, pues más o menos entre Galicia y Bulgaria, pues no hay una gran diferencia climática o de aspectos. En cambio, si uno viaja desde las llanuras de Estados Unidos hasta los incas, pues hay mucha gran cantidad. Está el desierto de México, están las junglas de Centroamérica, está el Amazonas, están los Andes, hay mucha diferencia de ambientes. Y eso imposibilita o hace mucho más difícil el que haya comunicación entre estos pueblos. El Caribe, que es el gran mar que hay, no funciona como un mar tranquilo en el que la gente pueda establecer relaciones comerciales con otros pueblos, como ocurre con el Mediterráneo. Y como decía al principio, tampoco hay grandes ríos navegables que ayuden a que esta comunicación sea más fluida. pues evidentemente había comercio entre las diferentes civilizaciones, pero no había un comercio como podía haber en Eurasia entre los chinos y los romanos o entre diferentes civilizaciones. Era un comercio más local, más pequeño. Y la prueba de ello está el hecho de que, por ejemplo, cultivos que había en la zona de Perú, como la quinoa o la patata, pues no se cultivaban al norte. Estas características pues te ayudan a entender un poco por qué el desarrollo cultural de la zona de Mesoamérica fue diferente al de Eurasia y por qué crecieron de una manera distinta. Pero es que además su mundo cultural y su mundo de valores o su mundo de creencias es absolutamente diferente. Y además nos cuesta mucho entenderlo porque no tenemos registros exactamente de cómo eran. Ojo, que esto nos pasaría también en Europa, en la época antigua. Hay pueblos enteros que nosotros nunca hubiéramos conocido si no fuera porque otros escribieron sobre ellos. Pues los romanos escribieron sobre los pueblos de Britania. Si no hubiera sido por ellos, nunca hubiéramos sabido cómo eran o cómo se llamaban o cómo se denominaban. Pues en América no nos pasa eso. Y curiosamente, sí que existían registros escritos, y sí que había una población, una civilización, que tenía un lenguaje y que había escrito su literatura, sus valores y sus vivencias. Y esa civilización eran los mayas. Pero por unas razones que ya os contaré más tarde, todos esos registros escritos se perdieron en la noche de los tiempos. Con lo cual, cuando tenemos que afrontar la idea de entender el pensamiento de un maya o de un azteca, nos volvemos tarumbas porque no lo entendemos. Hay a día de hoy, en arqueología, cuando uno se pone a ver un yacimiento, tiene que figurarse muchas cosas y muchas veces acaba fallando, acaba patinando porque mete valores actuales en cosas antiguas y no piensa de la misma manera. Pues si ya es difícil meterte en el papel de una persona de la era antigua o de la era medieval europea, mucho más es hacerlo metiéndote en la mentalidad de un campesino maya. Porque tienen un sistema de valores completamente distintos. Os voy a contar una anécdota. Es un rollo personal, con lo cual ya aviso de que voy a barrenar fuera del recipiente durante los próximos 5 minutos, pero espero que al menos os sirva para activar la cabeza de cómo una civilización puede ser completamente diferente a la tuya y ajena. Hace mucho tiempo de estudiante estaba en un congreso que tenía que ver con cosas del mundo maya y contaban allí una historia. Era una historia, no lo contaba un estudioso maya, sino que lo contaba un antropólogo. Un antropólogo que estudiaba a los mayas de día de hoy, al pueblo, a la gente que son los descendientes de los mayas. Y contaba historias de los pueblos y de los lugares que todavía perviven en zonas remotas del sur de México. Y contaba una historia bastante curiosa. Contaba de un señor en un pueblo perdido, al que no llegaba casi la civilización, que había un tío que resulta que tenía una maldición. Tenía la maldición del jaguar. Bueno, la maldición del jaguar. Estoy seguro de que acabo de captar vuestra atención para los próximos 5 minutos. Bueno, lo que nos contaba el antropólogo este era que había un tipo que tenía en un pueblo la maldición del jaguar y que van a llamar un chamán para exorcitarlo y quitarle la maldición que tenía encima. Y luego nos hablaba de cómo hacía el encantamiento y cómo le quitaba la maldición al señor este. Y resulta que lo que contaba es que la maldición del jaguar era una maldición que te venía por intentar conseguir el conocimiento. Resulta que el jaguar, en la mentalidad maya, es un animal sabio, es un animal listo, es un animal que atesora la sabiduría, la sabiduría prohibida. Y cuando los hombres intentan descubrirla, pues el jaguar les castiga con su maldición. Claro, yo no creo en maldiciones, y el antropólogo este tampoco, y lo que nos venía a contar es que lo que estaba pasando aquí es que la persona esta estaba excluida socialmente, estaba excluido del pueblo, y para explicar por qué estaba excluido, decían que tenía la maldición del jaguar y que las cosas no le iban bien porque tenía la maldición del jaguar. Porque en realidad lo que estaba pasando aquí es que el hombre este había dejado de ir a la iglesia. Había dejado de ir a la iglesia porque se había hecho protestante, se había hecho evangélico. Y ya sabéis que los protestantes tienen esta idea de que tú tienes que consultar directamente las escrituras, tienes que tener tu Biblia y leer tu Biblia y llegar a la verdad por la lectura del evangelio. Pero esto no sentaba bien en el pueblo. Recordar que estamos hablando de un pequeño pueblo en México. Y en un momento determinado, pues el señor debió decidir que era mejor dejar de ser protestante, volver a ser católico. Pero para poder volver a integrarse en el grupo social, tenía que someterse a que el chamán viniera y le quitara la maldición del jaguar de las narices. Bueno, a mí lo que me llamaba la atención de todo esto, además, era el hecho de que decía, qué raro es esto, el jaguar. ¿Por qué demonios el jaguar es el animal de la sabiduría? O sea, no tiene ningún sentido. El jaguar es un bicho que vive en la jungla y que está ahí oculto, te salta encima, caza. El jaguar es un animal pues de los nobles, es un animal fuerte, es un animal cazador. Pero, ¿por qué el jaguar tiene la sabiduría? Aquí en Europa, por ejemplo, de forma también arbitraria, la sabiduría la tienen los búhos. Y un maya nos podría decir, ¿por qué demonios va a ser sabio un tipo que es un bicho que vive de noche y que se come ratones? Bueno, pues para nosotros el búho es sabio y ya está. Pues para los mayas el jaguar era sabio. Y entonces el antropólogo nos seguía hablando de toda esta historia y en el medio hablaba de que el jaguar, el animal de la sabiduría, porque el jaguar, para la mentalidad maya, era un animal que estaba escrito. Y claro, ahí en ese momento fue cuando mi mente hizo claca. ¡Ostras! Ahora lo entiendo. Está escrito. El jaguar está escrito. Porque si habéis visto alguna vez cómo son las escrituras antiguas de los mayas, no las de los glifos escritos en piedra, sino las de los códices, las que están dibujadas, pues vais a ver que son como una especie de puntitos con ilustraciones dentro. Y que la piel del jaguar se parece mucho a las ilustraciones de los glifos de los mayas. Entonces, claro, ahí todo encaja, es perfecto. Los mayas creen que el jaguar es sabio porque el jaguar está escrito. El jaguar es un animal que tiene dibujadas letras en su cuerpo. Y claro, yo no sé a vosotros, a lo mejor a vosotros os parece una gilipollez, pero a mí me hizo cambiar por completo de perspectiva y darme cuenta de que por muy relativista cultural que sea, por mucha abstracción que pueda hacer, en ningún momento puedo pensar que controlo una cultura o que puedo ponerme en su lugar. Porque tienen unas cosas de valores y unas cosas de cosas del día a día que se escapan por completo de la norma a la que yo estoy acostumbrado. Y si ya es difícil para mí meterme en la mentalidad de un campesino maya a día de hoy, meterme en la mentalidad de un campesino maya de la época clásica es absolutamente imposible. O puedo pretender que lo sé y puedo excavar arqueología, pero muchas veces todo se va a ver supeditado a lo que yo pienso más de lo que realmente pensaban esas personas. Yo no me fío de lo que me puede decir un experto que lleve toda su vida excavando ruinas mayas, porque probablemente su perspectiva va a estar contaminada por cientos de cosas. Y si yo no me fío de lo que dice un experto, mucho menos me voy a fiar de lo que me diga un soplapollas sobre el fin del mundo o sobre los astronautas que están escritos en las paredes de no sé qué palacio. Ya sabéis que aquí me gusta daros una versión sincrética y accesible de las cosas y que sea más o menos narrativa. Pero en el caso de los mayas es muy difícil encontrar algo así. Es verdaderamente difícil. Y eso es porque desconocemos muchas cosas y no podemos dar una versión sincrética y accesible. Si uno se pone a buscar información de los mayas, lo que va a encontrar son muchísimos datos apabullantes, de una cosa, de la otra, muchas excavaciones, muchos estudios separados, pero nos falta una perspectiva general de las cosas. Y eso es porque no lo sabemos. Y en nuestro mundo, a día de hoy, nos cuesta mucho reconocer que no sabemos algo. Y lo que preferimos hacer es apabullar con datos. Tenéis que entender que gran parte de esto es porque la mayoría del conocimiento que tenemos de los mayas es conocimiento arqueológico. Y el conocimiento arqueológico está muy bien, ya sabéis que a mí no me caen muy bien los arqueólogos, pero aún así está muy bien el conocimiento arqueológico, es claro, es científico, salvo errores de interpretación, funciona muy bien, pero tiene un problema, y es que no nos cuentan una historia coherente de un pueblo. Nos van contando pequeñas historias, pequeñas cosas. Cuando uno se pone a ver la historia de los mayas, le apabullan, lo que os digo, le apabullan los datos. Os hablan del periodo preclásico, del periodo clásico, del horizonte de las vasijas de barro de no sé qué, de la ciudad de Tikal y los cuatro niveles. Son muchas pequeñas cosas que nunca llegan a congeniarse. Y eso es porque nos falta una historia escrita. Imaginaros por un momento hacer una abstracción y pensar que de los griegos no supiéramos nada. Que de los griegos los únicos textos que tuviéramos fueran, yo qué sé, la Odisea y la Ilíada. Pues hablaríamos de los griegos, pues hablaríamos de los niveles del Partenón, del periodo clásico, de que hacían colonias y se extendieron por todo el Mediterráneo y lo dominaban y tenían un imperio. Nos faltarían muchísimos datos. Pues con los mayas nos pasa un poco lo mismo. Si los datos de los mayas y los textos de los mayas hubieran sobrevivido, hoy en día no hablaríamos del clásico, del preclásico y tonterías de estas. Hablaríamos de cosas que molarían mucho más. Hablaríamos de la Liga de Tikal luchando contra la Liga de las Serpientes Negras, de los 25 Tholkins de sangre y fuego que vinieron después de la muerte de Pakal III, del periodo de oro de Chichen Itza y de cómo casi consiguieron llegar a unificar el Yucatán, pero que al final se perdió todo por una revuelta de esclavos. De toda una serie de historias parciales, pero que nos iban a enseñar cómo pensaban esa gente que entendían el mundo. Que eso es lo que nos falla a la hora de intentar estudiar a los mayas. Así que voy a abordar esto de una manera un poco diferente. En los momentos en los que tenga que deciros que algo no lo sabemos, voy a decir que no lo sabemos o que hay varias teorías al respecto. Y mejor que explicar una historia de los mayas, que quedaría muy vasto, pues va a ser mejor que os explique la historia de la historia de los mayas, la historia de cómo el conocimiento de los mayas fue evolucionando a lo largo del tiempo. Bien, ¿cuál podía ser el nivel de conocimientos que podía tener un estudioso en época de cuando lo dejamos? En época de cuando Lloyd Stevens publica su libro sobre los mayas. Bueno, pues un estudioso te podía haber dicho lo siguiente. Los mayas son una civilización de Mesoamérica que vivían en la zona de la península de Yucatán. La península de Yucatán es esa especie de pequeño bulto que le sale a México al sur de todo. Y no me resisto a deciros, por cierto, que la península de Yucatán, el nombre de Yucatán, es un nombre maya, y según cuentan, hay varias teorías al respecto, pero según cuenta Hernán Cortés, y es la teoría más aceptada, Yucatán en maya significa no te entiendo. Porque parece ser que cuando el primer explorador llegó allí, estuvo preguntando a la gente cómo se llamaba ese lugar, y lo que le dijeron era Yucatán, no te entiendo. Hay varias historias sobre esto a lo largo de todo el mundo con descubridores, pero parece ser que esta es la que tiene más visos de ser verdad. Bueno, pues los mayas vivían en la zona de la península de Yucatán, y vivían en dos zonas claramente diferenciadas. Las tierras bajas del norte, que es la zona de la península, propiamente dicho, y las tierras altas del sur. Las tierras altas porque sabéis que la cordillera, que son las rocosas y después pasan a ser los Andes en el sur, también pasa por Centroamérica. Bueno, pues en ese momento, en la parte sur de Yucatán, hay unas zonas altas. Y los mayas vivían tanto en unas como en las otras. Y vivían en una zona boscosa, en una zona selvática. No vivían en una inmensa llanura como vivían los egipcios o como vivía la gente del creciente fértil. Vivían en el medio de la selva, en el medio de las colinas altas de las sierras de Guatemala. Bien, los mayas eran un pueblo de Mesoamérica y que eran muy parecidos al resto de pueblos que existían. Existía un pueblo anterior, que se llamaban los Olmecas, que parece ser que son los que inventaron gran parte de las innovaciones científicas que se descubrieron en Mesoamérica. Pues probablemente no la domesticación, ni tampoco la agricultura, pero sí las pirámides, el alfabeto, el calendario, todo eso no lo inventaron los mayas. Pero fueron los mayas los tíos que lo perfeccionaron, que realmente consiguieron llevar todos los desarrollos de la civilización mesoamericana a su máximo punto álgido. Y que, llegado un momento, alrededor del año 900 o el año 1000, los mayas, por la razón que sea, abandonan las ciudades, abandonan la civilización. No es que de repente hubiera un cataclismo y abruptamente se abandonaron todo esto, sino que sencillamente en un momento decidieron que la civilización era una cosa que no les iba tan bien. Y aunque siguieron existiendo ciudades mayas, no eran tan importantes como en periodo clásico, en el periodo alrededor de entre el año 0 y el año 1000. Cuando los españoles llegan a la zona donde están los mayas, se encuentran algunas ciudades, se encuentran algunos reinos mayas. Y de hecho, los colonizadores españoles, o los conquistadores españoles, como lo queráis ver, conviven cerca de 200 años con algún pequeño reino maya que quedaba más o menos ahí. La figura de referencia para aquellos tiempos es, sin duda, Diego de Landa. para lo mejor y para lo peor. Y digo para lo peor porque Diego Landa es uno de estos señores que forma parte de la leyenda negra de España en aquellos tiempos. Landa era un religioso español que estaba en los momentos en los que los españoles empezaban a administrar todo el territorio maya. Guerreaban con los reinos que quedaban e intentaban convertir a los indígenas a su religión y a su modo de vida. Landa adoctrinó y empezó a prohibir los antiguos usos de los mayas, a prohibirles su lengua, a prohibirles su forma de vestir, a prohibirle su religión, y parece ser que con el tiempo se dio cuenta de que su idea, su propósito era infructuoso. Los mayas, aunque de por delante le decían que sí a todo, luego por detrás seguían adorando a sus antiguos dioses y seguían un poco con la tradición que tenían. A día de hoy, en muchas de esas zonas, sigue habiendo un sincretismo entre la religiosidad católica y la religiosidad antigua. Pues más todavía tenía que ocurrir en aquellos tiempos. Cuando Landa fue consciente de todo esto, empezó una represión masiva contra los indígenas. Empezó a capturar a gente, empezó a torturarlos. Pensaba que había una especie de gran conspiración contra la Iglesia Católica y que se tramaba un levantamiento, y utilizó métodos brutales de represión contra la población. Y además empezó la persecución de los textos mayas. Los mayas escribían libros en una especie de corteza de árbol resistente, y había muchos códices mayas, pero una inmensa cantidad, que más o menos registraban todo el conocimiento que tenían los mayas en aquellos tiempos. Pero desconocemos exactamente qué demonios decían aquellos códices, porque Landa empezó también, junto con su campaña de represión de los mayas, a buscar todos los ídolos y todos los códices que podía encontrar y quemarlos inmediatamente. Organizaba quemas masivas en la iglesia en la que estaba destinado. Tan represivos eran los métodos de Landa, para que os hagáis una idea, que acabó teniendo que volver a España y siendo enjuiciado por abuso de poder en el territorio de Yucatán. Tuvo una especie de juicio en España, pero ya sabéis cómo eran aquellos tiempos. Si eras religioso, te juzgaban un tribunal religioso, y al final Landa salió inocente del juicio. Y mientras estaba encerrado en España, se dedicó a escribir toda la historia de lo que había intentado hacer en Yucatán, para intentar un poco exonerarse, explicar cuáles eran sus motivos. Hay que ver un poco la perspectiva de Landa en su momento. El tío estaba en un momento en el que no existía el concepto de relativismo cultural, nada por el estilo, y tú tenías la idea de que tenías que convertir a esa gente, y cuando lo hacías estabas haciendo algo bueno. Y además, no nos olvidemos que los señores estos practicaban sacrificios humanos y tenían una serie de costumbres que a los ojos de Landa parecían absolutamente desagradables. Bueno, pero de todas formas el caso es que tras el juicio los mayas no se libran de Landa. Es más, sale reforzado y lo nombran obispo de Yucatán, donde pasará el resto de su vida continuando con su labor de erradicar las costumbres de los mayas. Pero por otra parte, Landa tiene su parte positiva, y es que así como buscaba acabar con las costumbres de los mayas, y fue el tipo que más contribuyó a su desaparición en aquellos años, probablemente, también fue el tipo que ayudó que a día de hoy se conozcan más o menos. Porque mientras luchaba contra ellas, las registraba sistemáticamente en sus libros. Muchas veces aquellos que combaten los pecados son los que dejan un registro más específico de las cosas que estaban prohibidas. Incluso muchas veces con una minuciosidad que no se esperan los propios pecadores. Bueno, pues Landa, además de registrar las costumbres de los mayas dentro de su limitada perspectiva, también nos legó una cosa increíble, que es un alfabeto para que pudiéramos entender los códices de los mayas. Lo que pasa es que el alfabeto de Landa no tenía sentido. Él intentó, de alguna manera, hablar con la gente que todavía entendía y escribía en maya y podía leer el maya, todos los jeroglíficos, todos los códices, y que le hiciera una traslación al castellano para poder comunicarse con los mayas en su propia lengua y hacer que, de alguna manera, poder extender la palabra de Dios más fácilmente si lo hacía en el idioma original. Pero algo falló en la comunicación y el alfabeto de Landa no se sostiene. Hay algunos glifos que son parecidos, pero durante mucho tiempo fue un misterio porque realmente no tenía ningún sentido ni servía para interpretar ya no los códices, sino las escrituras que podías encontrar en... grabadas en las paredes. Lo que sí nos dejó Landa y es de gran utilidad es también una explicación de cómo funcionaba el calendario de los mayas, así como una relación de cómo son los meses y qué símbolos tenían. Y eso nos fue de bastante utilidad porque resulta que a la destrucción esta de los españoles solo sobrevivieron 3 códices. Bueno, en realidad hay 4, pero hay uno que se duda que realmente sea auténtico. Y estos 3 códices nos hablan principalmente de astrología, del calendario y de las festividades. De los muchos códices que nos podían haber contado millones de cosas, genealogías, historias, historias de otras civilizaciones, viajes, cualquier historia, solo sobrevivieron 3 libros que nos hablan de astrología y del calendario. Y ahora me vais a permitir hacer un pequeño inciso para hablar sobre cómo funciona el maldito calendario de los mayas. Porque estoy hasta las narices de escuchar sobre soplapolleces, sobre el fin del mundo, o sobre el enigmático calendario, o sobre las connotaciones, o sobre las historias varias del calendario maya. Vamos a intentar explicar el calendario maya en 5 minutos y que se os quede más o menos claro. Bien, una cosa que se dice siempre cuando te hablan de los mayas y del calendario maya es que te dicen que los mayas tenían la concepción de que el tiempo era circular. Uy, y esto mola mogollón, ¿no? Suena Super Matrix. ¡Uy, el tiempo es circular! ¡Cómo mola! Bueno, vamos a ver. Nosotros también usamos el tiempo circular. Lo que pasa es que lo usamos de una manera muy limitada. Si nosotros usamos semanas, el lunes es un día, el viernes es otro día, y luego vuelve a ser lunes, y luego vuelve a ser otro lunes. Luego hay meses, y luego hay años y estaciones. Y nosotros también tenemos una sensación circular del tiempo. Y nosotros también tenemos días buenos o días malos según cómo vayan cayendo. Si yo a vosotros os digo, ¿qué vais a hacer el viernes 3 de agosto del año que viene? Pues probablemente no lo sepáis, pero estáis más o menos, tenéis una percepción de que va a ser un día bueno. Va a ser un día bueno porque es agosto, es posible que estéis de vacaciones, hará solcito, me podré ir a la terraza, tomar unas cervezas, lo que sea. Si yo os digo que vais a hacer el lunes 8 de febrero, pues vais a decir, pues vaya mierda, el lunes tengo que volver a trabajar y está en invierno y seguramente esté lloviendo y igual tengo un catarro, va a ser un día muy malo. Nosotros también tenemos una percepción circular del tiempo. Lo que pasa es que los mayas hacían esto, pero a lo bestia. Los mayas utilizaban 2 calendarios simultáneamente y eran 2 calendarios que eran circulares, que empezaban y acababan y que tenían diferentes periodos de tiempo. Existía un calendario corto, un calendario sagrado que era conocido como el Tzolk'in. Que Tzolk'in es una palabra que suena muy bonita, pero que no es una palabra maya. Eso es un neologismo que alguien ha utilizado recientemente, pero no sabemos cómo le llamaban los mayas. Bueno, pues el Tzolk'in era el calendario corto. Era un calendario de 260 días. En el Tzolk'in había 20 nombres para los días y las semanas eran del 1 al 13. Y la gracia es que se iban encajando unos dentro de los otros. Es decir, pues el primer día era, yo qué sé, conejo 1, luego serpiente 2. Cuando llegabas al 13, volvías a empezar. Pero como quedaban todavía 7 nombres más, pues había que encajarlos dentro de los números. Y al final nunca acababan de encajar bien. El Tzolk'in acababa en los 260 días cuando volvían a encajar el primer número con el nombre adecuado. La pregunta que os podéis hacer es ¿por qué demonios los mayas necesitaban un calendario de 260 días si, como os había dicho, eran unos tipos que sabían mogollón de astronomía y que sabían perfectamente que un año solar era unos 365 días? Bueno, pues no lo sabemos. Parece ser que este calendario tenía una especie de connotación sagrada. Hay muchas teorías al respecto. Hay gente que dice pues que 260 días es el periodo de gestación de un ser humano. Hay quien dice que es el periodo en que se hacen una o dos cosechas de maíz. Esto es al gusto de cada uno. Pero lo importante es que era un calendario que tenía alguna especie de vinculación sagrada. Y que los días, según encajaran y según la numerología que se hicieran los mayas en la cabeza, eran buenos o eran malos. ¿Es igual que yo os digo viernes 13? Pues es malo. Pues ellos sabían que si tú decías conejo 15, bish, conejo 15 es lo peor, mejor no salgo de casa. Bien, como os explico, 260 días es un calendario que no vale para nada excepto para festividades. Por eso los mayas tenían un segundo calendario, el Hap, que sí que tenía 365 días. Tenía 18 meses de 20 días. Y los que sepáis mucho de matemáticas, os dé la cabeza muy rápidamente, vais a daros cuenta de que 18 por 20 son 360, con lo cual los mayas tenían que añadir 5 días más. 5 días que tenían connotaciones malísimas, eran unos días que eran lo mejor era no salir de casa cuando coincidían esos días. Lo que desconocían los mayas es el concepto que tenemos nosotros en el calendario gregoriano de que los años no son exactamente de 365 días, sino de 365 días y un poquito, con lo cual no tenían años bisiestos ni nada por el estilo, y el calendario maya se había ido desactualizando con el tiempo y ya no encajaba del todo perfectamente con las estaciones. Bueno, pues el caso es que esos dos calendarios, el Zolkin de 260 y el Hap de 365, operaban los dos a la vez. De manera que si tú querías dar una fecha, tenías que dar la fecha en Zolkin y en Hap, en las dos denominaciones. Y eso daba una cábala inmensa de posibilidades de días buenos y días malos. Y como los mayas eran unos señores que tenían una casta sacerdotal que se dedicaba a adivinar el futuro y adivinar el tal, tendrían sus historias complicadísimas en la cabeza de si este día era bueno porque cuadraba en conejo, pero era uno de los cinco días malos y era un día de tal, y entonces tú naciste ese día y te va a ir bien las cosas. Todas estas historias que nosotros podemos tener. Ahora bien, lo que termina de liar la cosa es que el Zolkin y el Hap se sincronizaban cada 52 años. Cada 52 vueltas del Hap. Con lo que, para ellos, una medición de la vida de una persona eran 52 años. Y no les hacía falta un calendario más para el día a día, porque 52 años solía ser lo que vivía cualquier persona o lo que podía llegar a vivir. Vamos, que lo que quiero decir es que tú no ibas a vivir más de 104 años, entonces como muchísimo ibas a ver dos vueltas del calendario, pero nunca más. Te valía perfectamente para el día a día. Y si tú eras un campesino o no un sacerdote, pues con eso te llegaba porque nunca te iban a interesar lo que había ocurrido en tiempos remotos. Pero resulta que a los mayas les gustaba dejar inscripciones de su pasado glorioso. Les gustaba dejar inscripciones en las escalinatas de los templos o en las estelas o donde fuera. Y para hacer esas inscripciones no les valía ni el Zolkin ni el Hap, porque 52 años era un periodo muy corto. Con lo cual ellos usaban un tercer calendario para dar fechas históricas. Es el calendario que conocen como la cuenta larga. Este calendario utilizaba una numeración completamente distinta a la de los otros dos calendarios y tenía una base en números que iba de 20 en 20 y que calculaba las formas de una manera bastante rara. Pero intentaba, tenía una cuenta constante de números desde el pasado remoto. Incluso muchas veces te puedes encontrar inscripciones en los templos mayas que tienen la numeración en Zolkin, la numeración en Hap y la numeración en cuenta larga, lo cual te vuelve un poco loco a la hora de traducir estas cosas. Bien, para los mayas, además, aleatoriamente, igual que nosotros decidimos que nuestro calendario empieza en el momento del nacimiento de Cristo, en el año cero, pero que es una descripción, simplemente pues pusimos esa fecha, pues para ellos empezaba en el año 3000 y pico. Eso sí, no tenemos absolutamente ni idea de qué significaba el año 3000 y pico. Si era la creación del mundo, o el nacimiento de alguien, de un profeta, o era la creación de las ciudades, o el primer campo de maíz. Y llegado un momento, el último registro histórico que tenemos de los códices decía que acababa en el 2012. Pero esto no quiere decir que los mayas pensaran que el mundo fuera a terminar en ese preciso momento, sino que era simplemente el único el tiempo que habían llegado a calcular en el futuro, al menos en los registros históricos a los que nosotros hemos tenido acceso. Esto es como si mañana vienen los extraterrestres y me cogen a mí mis apuntes de matemática y dicen qué imbéciles eran los tipos estos que solo sabían que el número pi era 3,14 y no se pusieron a calcular más decimales. Bien, espero que por lo menos esto os haya valido y que la próxima vez que os venga un tipo a hablar del tiempo circular y las historias místicas de los mayas, pues por lo menos poder responderle que era una cosa mucho más accesible. La gran mayoría de la población de los mayas no tenía acceso a este calendario, porque tenían una casta sacerdotal que se dedicaba a hacer un sistema súper complicado y que vivía de ello, vivía del cuento. Ellos no trabajaban en el campo, entonces tenían que justificarse su sustento con elaborar un sistema así de complejo y en el que había variantes, horóscopos, ideas, días faustos, días infaustos y todo esto. Bien, el estado de la cuestión, volviendo a encaminarnos, ya en el siglo XIX, en los momentos después ya del libro de Lloyd Stephen, es que el siglo XIX y la primera mitad del XX son los grandes momentos de la arqueología de los mayas. Hay mucho trabajo por hacer. Para empezar, hay que ir allí y limpiar de maleza todas las los palacios mayas que estaban sepultados por la jungla. Y eso se va haciendo durante los primeros años. Y también hay una inmensa voluntad y un inmenso trabajo de intentar transcribir todos los glifos en papel o en fotografía para poder examinarlos con calma en los laboratorios. Porque la idea era intentar descubrir cuál era el código de los mayas, qué era lo que nos intentaban decir en aquellas inscripciones, porque eso podía ser tanto una cosa como podía ser otra. Y nadie tenía muy claro de si realmente era un lenguaje o qué era eso que estaba ahí escrito. Estábamos casi seguros de que era un lenguaje porque españoles contemporáneos hablaban de gente que leía ese lenguaje o que cogía los códices y los podía leer. Lo que no sabíamos era exactamente qué era el lenguaje maya, porque podían ser simplemente glifos que nos contaran imágenes o podían contar sensaciones, pero no sabíamos si realmente era un lenguaje articulado o qué demonios era lo que había ahí. A colación de todo lo que contaba antes sobre la gente que mete sus propias ideas dentro de las percepciones, en muchas transcripciones las hizo un señor francés que estaba obsesionado con la idea de que los mayas venían de la zona de Mesopotamia. Y entonces, cuando dibujaba los glifos de los mayas, no seguía una metodología muy precisa y a veces metía un elefante, metía una cosa que no tenía ningún sentido por el medio. Aparte de los mexicanos, que les queda muy cerca, los grandes estudiosos del mundo maya son sin duda los americanos, porque es que realmente les queda muy cerca. Solamente uno tiene que coger un avión, plantarse en el medio de México, conducir un par de horas de carretera y ya está en los grandes sitios de los mayas. Bien, pero como os decía, aparte de la limpieza, aparte de la arqueología, el gran reto era intentar descubrir qué nos decía en aquel lenguaje. Y la gran figura de la primera mitad del siglo XX es un señor americano que se llama Eric Thompson. Y Eric Thompson tenía su percepción de lo que él creía que tenían que ser los mayas. Le pasaba igual que en aquel programa que os hablaba de la arqueología y de la gente que acababa metiendo sus propias ideas dentro de los yacimientos arqueológicos que tenía. Bueno, pues a Eric Thompson le pasaba un poco lo mismo. Él tenía una idea, él tenía una percepción. Era un tipo que había luchado en la Primera Guerra Mundial y estaba bastante trastornado con el tema. Entonces, como él conocía lo que se conocía de los mayas en el momento, que eran los códices de astronomía, el calendario, los horóscopos, las historias de los mayas que nos hayan llegado, pues él tenía la percepción de que los mayas eran una gente pacífica, una gente majestuosa, que se dedicaba a la observación del tiempo, a la observación de los astros, a la observación de los movimientos de los planetas, y que todos los registros escritos que había de los mayas eran todos dataciones astronómicas. Era un pueblo de paz, era un pueblo maravilloso, que ordenadamente mantenía una casta sacerdotal para que pudieran medir el paso del tiempo y observar científicamente el progreso de los años. ¿En qué mantenía? ¿Por qué tenía él esa idea? Bueno, aparte de porque era la idea que a él le podía gustar, era por otra explicación. Y era el hecho de que él pensaba de que todo lo que había escrito en las pirámides y en los glifos de los mayas eran todo dataciones astronómicas. No era un lenguaje articulado, eran fechas, eran dataciones de los astros que no podíamos llegar a comprender. Y veréis, se basaba en esa idea porque los lenguajes, si tienen muy pocas variables, si tienen muy pocas letras, son alfabetos, como son los nuestros. Si tienen unas cuantas letras más, o sea, pues no sé, 40, 50, pues probablemente sean silabarios, sílabas de sonidos. Pero cuando tienen muchísimas variables, muchísimas letras, muchísimos ideogramas, son en realidad como el chino o como los jeroglíficos de los egipcios, son ideogramas que representan cosas. Bueno, pues el lenguaje de los mayas no encajaba en ninguna de estas categorías, porque los 800 signos que se conocían no eran suficientes como para ser ideogramas, un lenguaje completo de ideogramas, ni demasiado pocos como para ser un silabario. Así que lo que sostenía Thompson es que los glifos de los mayas no eran un lenguaje articulado y complejo, sino que simplemente eran una forma de datar el tiempo de diferentes formas. Y que teníamos que seguir insistiendo e interpretar, conocíamos algunos símbolos, conocíamos que era el oeste, que era el norte, que era el sur, y que con eso podíamos tener una idea aproximada de qué dataciones estaban haciendo los mayas en su tiempo. Mayormente los arqueólogos trabajaban con esta hipótesis de Thompson, y era la idea más o menos que se tenía de los mayas en aquellos tiempos, la idea de que era un pueblo pacífico y la idea de que su lenguaje era limitado y de que había que seguir investigando todo lo que se pudiera. Pero he aquí que hay una persona que es el gran rival de Thompson en aquellos años y que empieza a despegar en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Para mí, el héroe de esta historia, depende de cómo lo veáis vosotros, desde luego, héroe de la Unión Soviética, hablamos de Yuri Valentinovich Nosorov. Nosorov cuenta la historia, cuenta la leyenda que él mismo cuenta, que durante la toma de Berlín, él participaba, era un observador de artillería del Ejército Rojo, pues mientras entraba en Berlín, salvó unos cuantos libros que estaban a punto de arder en una biblioteca en Berlín. Y esos libros que él salvó, y que para él eran tan valiosos, eran transcripciones de los códices mayas. Los códices mayas se guardaban en bibliotecas, no sé, una en Madrid, otra en París, otra en medio de Alemania, y había muy pocas versiones escritas de esos códices. Bueno, pues Yuri encontró esos códices y los guardó como oro en paño. Y cuando volvió, cuando acabó la guerra, acabó sus estudios y se volvió a su ciudad, a San Petersburgo, donde se decidió a romper el código de los mayas, intentar descubrir cuál era el lenguaje que había detrás de los mayas. Sus superiores pues no acabaron de ver muy bien esta idea, pero le dijeron que bueno, que él hiciera lo que quisiera a su manera, y que bueno, que a ver si conseguía algún resultado. Yuri era un tipo bastante raro. Si vosotros vais a ver fotografías de ellas, puse una ayer en Twitter porque no podía resistirme, es un tipo que parece el malo de una película de James Bond. Tiene una cara ahí de cabreado y está siempre con su hato. Y eso es efectivamente lo que él hacía. Estaba metido en su estudio, en San Petersburgo, bueno, en Leningrado de aquella, con su gato, y dedicando todos los días de su vida a romper el código de los mayas. Y hay que entender una cosa, que es que estamos hablando del mundo después de la Guerra Fría. Y Yuri, pues no, teniendo un pasaporte soviético, no podía coger e irse a México a los sitios. Todo lo que hizo, lo hizo desde su gabinete, se lo hizo desde su pequeña casa. Tampoco tenía acceso a congresos, ni tenía acceso a las publicaciones más punteras sobre el tema. Y además, ni siquiera era experto en maya, él era lingüista. Pero lo que él decía es que eso le dio una perspectiva fresca para empezar desde cero, de hacer borrón de cuenta nueva e intentar empezar de cero. Y se le ocurrió partir, al igual que habían partido para descifrar los jeroglíficos egipcios, de la piedra Rosetta, que él podía partir del alfabeto que había escrito Landa en su época, que había escrito Diego de Landa. Como os decía, el alfabeto S no tenía demasiado sentido ni servía para interpretar las escrituras mayas, pero Nosorov decía que tenía que haber algo de verdad en él. E igual que la piedra Rosetta se utilizó para descifrar los jeroglíficos de los egipcios, él pensaba que partiendo del alfabeto de Landa se podía llegar a algún lado. La tesis de Nosorov era la siguiente. Los mayas utilizaban un silabario. Aunque como os decía, tenían demasiados glifos diferentes como para que fuera un silabario, él pensaba que era un silabario. Y que Landa, que era un señor de la Inquisición del siglo XVII, pues no se fue capaz de comunicarse y de entender el concepto de un silabario del escriba maya que le estaba transcribiendo el alfabeto. Él no se entendían entre ellos. Y de hecho, hay incluso en uno de los escritos de Landa, comenta que en algún momento el maya le dice que ya no lo aguanta más y que hay que parar, que está hasta las narices de estar copiando eso. Y él pensaba que no había comunicación entre ellos dos. ¿Y qué será el fallo que había? Así que se pone a buscar todas las equivalencias que encuentra entre el alfabeto de Landa y los jeroglíficos, los glifos de los códices, y acaba encontrando muchas. Y al final él acaba dándose cuenta de que los mayas utilizaban una cosa muy rara, y es que algunos de los glifos eran símbolos y otros eran sílabas. Y lo que era peor, algunas veces algunos símbolos que parecía que eran distintos, en realidad eran agrupaciones de sílabas todas juntas que parecían un mismo glifo, pero en realidad eran varias sílabas agrupadas todas en un mismo dibujo. Y al intentar leer las cosas de esa manera, buscando las equivalencias, conseguía más o menos hacer una transcripción más o menos adecuada de lo que estaban diciendo, y que tenía bastante sentido en relación con las imágenes de las estelas, por ejemplo. Lo que hizo avanzar también mucho sus investigaciones fue el darse cuenta de que los mayas, al escribir, nunca escribían la última vocal de las letras. Escribían consonante vocal, pero la última vocal no se escribía, era muda, por la razón que fuera. Y claro, Nosorov se dio cuenta de que tenía aquí oro, lo publicó y llegó a todas las partes del mundo. Lo que pasa es que, como os decía, estamos viviendo los tiempos de la Era Fría. Entonces, claro, la Academia de las Ciencias Soviéticas vendía los descubrimientos de Nosorov como que esto era el determinante y marcaba el hecho de que la ciencia socialista era superior a la de Estados Unidos y a la del mundo capitalista. Y por otra parte, Thompson no quería saber nada de esto porque le rompía todos sus esquemas que tenía prefijados sobre los mayas, con lo cual se dedicó a desacreditar todas las tesis de Nosorov, todo lo que pudo y todo el tiempo que pudo. Que si era falso, que si los mayas no podían tener un lenguaje articulado, que era demasiado complejo para ellos, que si Nosorov era un comunista bolchevique mal hijo de mala madre. Durante gran parte de la vida, Nosorov no consiguió ningún reconocimiento a su trabajo y sus tesis eran denostadas por la mayoría del mundo capitalista. El problema es que poco a poco las cosas se fueron rompiendo para Thompson. Una de sus alumnas, Tatiana Proskuryakov, que aunque tenga nombre ruso, era americana, pues acabó descubriendo el significado de las estelas votivas que había delante de las pirámides de los centros mayas. Y descubrió que esas estelas marcaban el nacimiento de los reyes y el alzamiento de los nuevos reyes sobre los anteriores. No es que lo hiciera utilizando el método de Nosorov, pero sí que eso ya empezaba a debilitar la idea de que los mayas simplemente registraban el paso del tiempo en sus estelas, de que no eran una benigna teocracia gobernada solamente por sacerdotes, de que tenían reyes, de que habían sido un poco como todas las civilizaciones a lo largo de la historia, con sus reyes, sus intrigas, sus historias, sus ascensos en el poder. No eran esa raza benigna y pacífica que creía Thompson. Pero él siguió defendiéndolo hasta su muerte. Contaba uno de sus alumnos en un documental que me vi para inspirarme de esto, que Thompson lo cogía a veces y le decía: yo soy mayor y me voy a morir, pero en el año 2000 tú estarás vivo y tú podrás decir que yo tenía razón y no ese malnacido soviético. lamentablemente, él decía que con el tiempo se había dado cuenta de que el soviético tenía razón. Y es que poco a poco los diferentes estudiosos mayas fueron descubriendo que aunque el sistema de Nosorov no era perfecto, realmente era la base para empezar a entender qué es lo que nos decían los mayas. El gran salto vino cuando un niño prodigio americano, que lleva toda su vida estudiando los mayas, pues descubrió que, al igual que nosotros y al igual que casi todas las civilizaciones, los mayas utilizan diferentes tipos de letra. Usan igual que nosotros utilizamos mayúsculas y minúsculas, ellos pueden dibujar un glifo de varias maneras diferentes. Y eso llegaba a explicar el por qué tenían 800 símbolos y cómo podían reducirse todos hasta conseguir un sistema que fuera parecido a un silabario. A día de hoy todavía no somos capaces de leer todo lo que está en las inscripciones de los mayas, pero sí una grandísima parte. Con lo cual podemos entender qué es lo que nos están diciendo en esas estelas, qué es lo que nos están diciendo en todos los glifos que están grabados en las pirámides o en las paredes de sus centros de poder. Y la historia que nos cuentan en aquellos sitios está un poco alejada de lo que nos decían en los códices sobre astronomía o sobre el paso del tiempo o sobre el zodiaco. Nos hablan de cosas muy mundanas. Como os decía, nos hablan de sus reyes, nos hablan de sus intrigas y nos hablan de sus sacrificios. Porque, rompiendo por completo la versión de Thompson, los mayas son exactamente igual que cualquier otro pueblo de los mesoamericanos. Y tienen metidos ese concepto del sacrificio. En Mesoamérica existe una idea que es pivotal para todas las civilizaciones que existen, y es el hecho de que el mundo lo han hecho los dioses por favor, por un favor. Pero para que siga funcionando, tiene que haber sacrificios de sangre. Para que siga existiendo y siga saliendo el sol día a día, tiene que haber sacrificios por parte de los hombres. Y a veces esos sacrificios pueden ser de comida o pueden ser de cosas valiosas, pero muchas veces también vale la propia sangre de las personas. Los aztecas eran especialmente violentos en todo esto, pero como os decía, los aztecas eran como los romanos, eran un pueblo agresivo, era un pueblo conquistador, en el que la muerte y la conquista podía estar en el orden del día. En los mayas, aunque practicaban los sacrificios, pues no podemos estar seguros todavía a día de hoy hasta qué punto el sacrificio era una parte consustancial del mundo maya, si eran muy numerosos o si no eran tan numerosos. A veces se encuentran muchas veces fosas comunes con cientos de cuerpos y se establece enseguida de que habían sido sacrificios, cuando en realidad pueden ser enterramientos comunes. Lo que sí seguro es que ofrecerte en sacrificio era el mayor honor que podías dar para cualquier persona, y que además en el mundo maya, que era un mundo, como os digo, más parecido a los griegos, los mayas funcionaban como ciudades-estado con sus linajes y con sus reyes, y estaban constantemente en guerras los unos contra los otros. Hasta donde sabemos, en ningún momento ninguna ciudad de los mayas consigue llegar a dominar por completo el resto de las poblaciones mayas. Eran pequeñas ciudades que luchaban guerras que no debían ser de mucha intensidad, y que en el momento en que podías capturar a los enemigos, era el momento de poder sacrificarlos. Y sobre todo, en el momento en que podías capturar a una persona de sangre noble, una persona de linaje, emparentada con el linaje noble de otra ciudad-estado, sacrificarlo era un sacrificio sumamente valioso y al que nadie podía resistirse. Una nota más antes de ponerme con la parte final de todo esto, y es a deciros que no se me olvide, por si os ha caído simpático el pobre Nosorov, que para gran alegría suya consiguió sobrevivir a Thompson, como ya os decía, y es más, lo que es más importante, consiguió sobrevivir a la caída del bloque comunista. Con lo cual el tipo se pudo permitir en los últimos años viajar a México y conocer todas las ruinas sobre las que llevaba toda su vida escribiendo. Y una vez allí, en México y en Guatemala, recibir todos los honores del mundo que nunca le habían entregado a lo largo de su carrera. A mí, desde luego, no me puede dejar de caer simpático un señor que es capaz de desacreditar y vencer a todos los arqueólogos americanos que tenían todos los medios a su alcance, y haciéndolo simplemente desde su escritorio de su casa y dedicándole muchas y muchas horas al tema. Bien, para la parte final de todo esto, ya veis que lo que he intentado hacer es una visión por encima de un poco de los lugares comunes sobre el mundo maya, sobre la escritura, el calendario, esas cosas. Me parece que era mucho más interesante que intentaros a dar un aluvión de citas y de nombres y de reyes y de yacimientos, que me parece que me liaría a mí y os liaría a vosotros, pero no puedo dejarlo sin hablar de la última cosa de la que siempre se habla de los mayas, y es el misterio de su desaparición. Los mayas no desaparecieron, como os digo, se integraron en otras poblaciones, pero abandonaron sus ciudades, derrocaron a sus líderes y pasaron a vivir una vida más sencilla. Y todo esto también se dicen muchísimas estupideces, que si extinciones, que si una invasión, que si patatín, que si patatán. El caso es que cuando la próxima vez os venga alguien y os hable del misterio de la desaparición de los mayas, lo que tenéis que decirles es que el misterio no está en la desaparición de los mayas. El misterio, a día de hoy, está en cómo conseguían vivir donde vivían los mayas. Porque cuando os hablan del rollo apocalíptico del fin de los mayas, parece ser que la gente ignora el mero hecho de que estos tipos vivían en el medio de la selva. Y en el medio de la selva estos tipos consiguieron montar un tinglado que mantenía ciudades enteras de piedra construidas a base de fuerza humana, sin ningún tipo de herramienta sofisticada de metal y sin ningún tipo de fuerza animal, y además conseguían sostener a una élite de soldados y a una élite de sacerdotes y a una élite de reyes con señores que trabajaban ahí en agricultura de alguna manera sacando comida del medio de la selva. Bien, analicemos la vida económica de los mayas. Los mayas, como os imagináis, es una sociedad agraria, antigua y que está volcada principalmente a la agricultura, como todas las sociedades antiguas. Y que de alguna manera, pues como no tenían demasiado conocimiento agrícola, pues probablemente tenían unos rendimientos agrícolas muy bajos. La base principal de la economía de los mayas, que vivían en medio de una selva, recordemos, era pues el cultivo principalmente del maíz. Cultivaban otras cosas, cultivaban frijoles, cultivaban calabazas, cultivaban una serie de productos agrícolas. Pero la estrella era el maíz, porque el maíz es mucho más adaptable, el maíz tiene unos rendimientos agrarios más grandes, y el maíz, además, todos lo sabéis, si habéis comido maíz, el maíz llena mucho. El único problema que tiene el maíz, yo no sé tampoco si lo sabéis, aquí en Galicia sí lo sabemos porque en las épocas de comida de hambruna solo se comía maíz, es que tú no puedes vivir indefinidamente comiendo solo maíz, porque ahí te faltan proteínas, te faltan cosas y acabas enfermando y acabas fatal. Entonces los mayas tenían que de alguna manera compensar su dieta con otras cosas. Sabemos que comían carne, que comían venado, que comían otro tipo de aves que podían cazar, utilizaban las abejas para sacar miel, pero parece ser que la mayoría de la carne se la acaban comiendo los nobles estos de los mayas, esto por lo que nos dicen los yacimientos arqueológicos. Entonces la inmensa mayoría de la gente pues acababa comiendo estos vegetales y acababa siendo muy dependiente de lo que las lluvias que podían llegar a ocurrir en la zona de Yucatán. Bien, durante mucho tiempo se pensaba que los mayas practicaban un tipo muy rudimentario de agricultura, que es la agricultura de roza y quema, que es la que se hace todavía en Australia y en varios sitios, que es muy sencilla. Simplemente tú coges un trozo del bosque, lo quemas y eso es ceniza. Y la ceniza tiene un mogollón de abono y tú plantas encima de la ceniza esa y todo crece estupendamente. Pero al cabo de unos años la tierra se va a la mierda y tienes que quemar otro trozo del bosque. Bueno, los rendimientos agrarios que da una agricultura de roza y quema son muy bajos, muy bajos. Y con el tiempo empezó a salir el tema, el debate de la población de los mayas, de cuánta gente podía vivir en los tiempos clásicos de los mayas en aquella zona. Y la verdad es que lo de las cifras de la población de los mayas es un tema que todavía está a debate. Si uno se va a un congreso de mayas, de estudiosos mayas, y les pregunta por la población que vivía, cuánta población vivía en los reinos mayas clásicos, pues probablemente se iniciará una pelea. Vendría a ser lo mismo que si tú vas a un bar y preguntas si es mejor Cristiano o Messi. Pero hay una cosa en la que sí podemos estar de acuerdo, y es que fuera cual fuera el número de población que hay en los reinos mayas clásicos, ese número de población era muy elevado para los rendimientos agrícolas que podía dar una agricultura de roza y quema. Así que los mayas tenían que tener otro tipo de agricultura, otro tipo de agricultura que fuera diferente. Se han encontrado restos de construcciones para favorecer la agricultura en las colinas de las tierras altas. Y suponemos que, al igual que los aztecas, que tenían una especie de supergranjas en las zonas altas de México, pues ellos también tenían una especie de cosa parecida. Pero aún así parece ser que los rendimientos de esas colinas no daban para tanto. Y que los mayas tenían que tener algún tipo de producción agrícola que no ha podido sobrevivir al paso del tiempo y del cual no queda un registro arqueológico para que podamos certificarlo. Pero de alguna forma tenían que mantener toda esa población que tenían. Otro asunto muy importante es que si tienes una población que depende de la agricultura y que está cultivando constantemente cosas, pues tienes que tener un suministro constante de agua. Y eso es un problema en la zona de Yucatán, porque, como os decía, los mayas y las civilizaciones de Mesoamérica no viven cerca de ríos grandes y caudalosos, sino que viven en otros sitios. Y aunque los mayas viven en una selva, no es una selva ecuatorial, de estas en las que llueve todos los días sí o sí, sino que es una selva en la que hay una estación seca y una estación húmeda, en que hay veces que llueve mucho y otras que llueve poco. Y parece ser que había problemas para mantenerse en las cosechas de una temporada para otra. El comportamiento, aparte, es muy curioso, porque resulta que en las tierras bajas del sur llueve menos, pero en las tierras altas del norte llueve mucho más. Pero, sin embargo, históricamente y en los yacimientos parece ser, por lo que sabemos, que los problemas de agua eran mucho mayores en el norte, donde llovía más, que en el sur, donde llovía menos. ¿Y por qué podía producirse eso? Bueno, pues se produce por el tipo de suelo que tienen los mayas en la península de Yucatán. Resulta que los mayas, en aquella zona de Yucatán, tiene un tipo de suelo poroso por el cual el agua cae, pero se filtra y te olvidas de volverla a ver. Y a la vez, debajo de donde vivían los mayas, hay una gran cantidad de aguas subterráneas. Muchísimas aguas subterráneas, porque, como os digo, es un suelo poroso y es un suelo que favorece el que se hagan grutas. Bueno, pues esas grutas hacían que hubiera, debajo de los territorios mayas, donde había sequías, pues inmensos depósitos de agua. Pero este agua era mucho más accesible en las tierras del sur, en las tierras del norte, perdón, que son las tierras bajas, en las que el suelo está a menos altura, que en las altas montañas. Y esto de las grutas del agua parece que haber sido muy, muy, muy importante para los mayas. Los mayas tenían unos pozos donde acumulaban el agua o donde llegaban a las aguas subterráneas que eran muy importantes en su cultura. Tan importantes son que no se le llama pozo de agua. Hay una palabra propia en castellano para designar pozo de agua de los mayas, que es la palabra cenote. El cenote para los mayas lo era todo. Si antes os hablaba de que aquí en Galicia tendríamos tótems de vacas, si fuéramos todavía paganos, y que en Mesopotamia adoraban a los toros, pues los mayas adoraban a los cenotes. Eran parte intrínseca de su religión y de su vida. Y no podían entender su vida sin esos grandes pozos de agua. Esos pozos de agua muchas veces eran incluso rituales y la gente se sacrificaba en ellos. Hay incluso muchos registros de cenotes que se usan para sacrificios rituales o para arrojar prisioneros. Vete tú a saber por qué. O incluso simplemente que fuera un lugar de enterramiento. Porque en la idea de la mitología maya estaba la idea de que algunas de esas grutas eran sagradas y te llevaban al inframundo. Te llevaban a los infiernos. Y a la vez, había una dualidad entre la muerte de esos cenotes y la vida que traían al dar agua a toda la agricultura maya. Yo no sé si habéis visto la película esta de Mel Gibson de Apocalipto, pero en esa película todo pueblo maya que se precie tiene que tener un cenote al lado. Y la esposa del protagonista, pues en un momento, al principio de la película, se cae en un cenote y se pasa toda la película metida ahí, agobiada, mientras está lloviendo, mientras el cenote se llena, mientras se va a ahogar. eso es para que os hagáis una idea de lo importante y lo vital que eran los pozos de agua para los mayas. Bueno, pues la hipótesis más plausible a día de hoy, la hipótesis más general, es que la extinción de los mayas tiene algo que ver con los flujos del agua. Por todo lo que os he contado, tiene que haber quedado claro que los mayas vivían en una zona en la que estaban en un equilibrio ecológico bastante precario. Tuvo que haber una especie de repunte de sequía que duró bastante tiempo. O no incluso que hubiera una sequía tal cual y como la conocemos y que no lloviera, sino que de repente hubo una especie de pequeño cambio climático con el cual la pluviosidad fue bajando poco a poco y se fue manteniendo unos niveles más bajos de lo que era habitual en la zona esa. Esto además está certificado por diferentes análisis que se han hecho a día de hoy en los lechos de los lagos, en los que se va viendo que la humedad relativa en aquel periodo pues baja considerablemente. Pero ojo, estas cosas hay que tomárselas con mucho cuidado. Es simplemente, lo que estoy contando aquí, la hipótesis más plausible que se baraja a día de hoy. Pero puede haber otras complementarias. A mí nunca me gusta decir que algo es por esto o por lo otro, sino que probablemente sea una conjunción de diferentes cosas y esta es la más fácil que vemos en esos momentos, la más clara. También otra cosa que ocurre en aquellos años es que la guerra entre los mayas se acelera. Como os contaba, los mayas eran pequeñas ciudades-estado que luchaban entre sí constantemente. Pero estas guerras tenían que ser de baja intensidad. La prueba es que no existían murallas alrededor de las ciudades mayas, sino que eran pequeños centros de poder a los que se podían ir atacando y no se sabe bien dónde se podrían librar las batallas o con cuántas personas se contaban. El mundo maya nunca se unificó, como el mundo azteca. No había un gran centro de poder, ni había un imperio. Solo pequeñas ligas que a veces, de vez en cuando, se agrupaban entre diferentes ciudades. Pero por la razón que fuera, en los periodos anteriores al abandono de las ciudades, este periodo de guerra se acelera y se hace más cruento. Es posible que se estuviera compitiendo por los recursos que cada vez eran más escasos, o es posible que simplemente hubiera revueltas internas dentro de las ciudades y eso llevara a una mayor violencia dentro del mundo maya. No lo sabemos y lo desconocemos. A día de hoy es muy triste porque posiblemente en alguno de los códices que se destruyeron nos contasen historias de los males que les estaban ocurriendo. Pero lo único que tenemos a día de hoy son las estelas de nacimiento de los reyes. Y muchas de ellas se van truncando en un momento preciso. Tú vas viendo cómo un rey va naciendo, le da el testigo a otro, le da el testigo a otro, y llegado un momento la serie se queda muda y ya no se sabe nada más de eso. Es posible que, como os digo, en plan Matrix, igual que como los mayas pensaban que el tiempo era circular, con el tiempo este periodo de decadencia hubiera sido superado y los mayas pudieran vuelto a unificarse o hubieran vuelto a vivir en las ciudades. Pero eso nunca llegó a ocurrir, porque antes que eso acabaron llegando los españoles y estableciendo otro tipo diferente de civilización. El misterio de los mayas, a día de hoy, yo creo que siempre nos sigue fascinando tanto, porque nuestra civilización nace siempre con la idea de que el progreso es perpetuo, de que cada vez vamos complicándonos más y avanzando más, y no tenemos una idea de avance, declive y vuelta a avanzar otra vez, como si no hubiéramos sufrido una Edad Media, quiero decir. El caso de los mayas nos hace recordar que a veces las civilizaciones complejas y que han llevado existiendo durante miles de años, más de lo que existe nuestra civilización, pues pueden dar la marcha atrás y pasar a vivir una vida más sencilla y detener el progreso. Y eso a día de hoy es una cosa que es como mirarnos en un espejo en el que no nos acaba de gustar el mirarnos. Bueno, el juego del que vamos a hablar hoy no es ningún juego moderno, no es Tolkien el Calendario Maya, lo siento por los que lo esperarais, pero ya sabéis que aquí solemos hablar de juegos más bien reviejos o que les haya pasado un poco el tiempo. Y es que vamos a hablar de nada más y nada menos que de Tikal, de Wolfgang Kramer, que probablemente conocéis como de otros juegos, como Toma 6 o El Grande, y de Michael Kiesling, que suele trabajar colaborativamente con con Kramer para hacer algunos de los juegos más exitosos de él. Bueno, pues Tikal es un juego del año 1999, ganó el Spiel des Jahres en el año 1999, con lo que si echáis cuentas, a veces no es bueno echar cuentas de estas, pero han pasado ya 15 años desde que se publicó este juego. Y es más, la pregunta que se puede hacer alguno es, Tikal puede ser un juego muy bueno o muy importante en su momento, pero ¿realmente ha resistido bien el paso del tiempo? ¿Merece la pena todavía jugarlo a día de hoy? Lo que es cierto es que Tikal, al igual que los Conos de Catán o al igual que El Grande, eran de esos juegos que cuando hace unos años te los comprabas y eran los primeros Eurogames que tú veías, te entraban completamente por los ojos de nada más verlo. Tikal es un juego visualmente precioso, en el que tienes un tablero verde que reproduce una selva maya y que vas colocando pirámides escalonadas, que son pequeños rectangulitos que cada vez son más grandes, más pequeños, más pequeños, más pequeños, y van haciendo una pirámide. Y además de losetas y pirámides y fichitas de madera, aquello era una chulada. A día de hoy quizá pueda parecer ya un poco superado porque ahora hacen meppers de cualquier cosa, pero en su día era verdaderamente espectacular. Mención aparte a la caja de Tikal, que es una caja monstruosamente grande. Es estas cajas que son muy planitas, muy planitas, muy planitas y muy, muy largas hacia los lados. Hace poco estaba con un amigo y estábamos con un juego que tenía una caja así, no era el Tikal, era otro juego de Avalon Hill, que tenía también este formato de caja plana y muy larga que no hay manera de meter en ningún sitio, en ninguna estantería en tu casa. Y mi colega me decía, ostras, que no me extraña que tenga esta caja, porque estas son las cajas que tenían los juegos antiguos, porque era cuando la gente tenía uno o dos juegos y los tenía encima del armario y ya está. Y la verdad es que no le falta un poco de razón. Además, Tikal tiene el típico inserto perfecto y magistral en el que encaja todo a la perfección, pero en que en cuanto volteas un poco la caja se te caen todos los componentes, aunque tenga el tablero encima. Como digo, estaba pensada para tener encima del armario, ni más ni menos. Pero vamos a entrar en materia. ¿De qué va Tikal? Tikal es un juego en el que los jugadores representan a miembros de una expedición que entran en la ciudad de Tikal y se ponen a explorar la selva de los alrededores para intentar descubrir, pues, templos, tesoros y que eso les den puntos de victoria, y al final el que tenga puntos de victoria gana. Por completo, el tema está absolutamente pegado. De hecho, el propio Kramer contaba que este juego se le ocurrió porque estaba dándole vueltas a hacer un juego sobre una ciudad sumergida. Creo que después ese juego acabó siendo Torres, no estoy seguro. Y que llegado un momento, no le encajaba a la mecánica, no acababa de hacerlo bien. Y alguien le pasó un montón de hexágonos, un mapa hexagonado, que estaban todos colocados uno encima de otro sin escalerita. Y entonces, al quedar esa forma de escalera, le recordó a las escaleras de los templos de los mayas. Y como había algo de arqueología submarina en algo de los mayas, o una ciudad sumergida, no sé muy bien a qué se refiere, debe referirse a uno de estos cenotes, pues se le ocurrió hacer un juego con una mecánica que tuviera que ver con la exploración de unas ruinas mayas. El juego es un juego para 2 a 4 jugadores, escala bien a 2, escala bien a 4, a 3 para mí tiene algún problemilla, pero no es nada muy grave, y es un juego de mayorías, como El Grande, y es un juego de estos analíticos y bien sesudos. Yo me río un poco con lo del tema, porque había en su día un poco de idea de que Tikal representaba un poco la exploración de unas ruinas mayas y la gente decía que era más temático que otros juegos. Hombre, un poco más temático sí que es, pero realmente todo el tema se va en la producción y el que tiene pequeñas pirámides hechas con cartoncito y que hay una sensación de exploración. Y la sensación de exploración es algo que siempre mola, en todos los juegos, algo que te da un poco de incertidumbre y es lo que te mete ahí un poco en el papel De ser un explorador. Pero quitando eso, pues francamente tú puedes hacer un juego abstracto con Tikal como lo es el Torres y vamos, te daría hasta absolutamente igual. Bien, ¿cómo funciona el juego? ¿Cómo es un turno de Tikal? Bueno, pues en Tikal cada uno de los jugadores tiene una serie de piezas y esas piezas son simplemente pues cilindritos que parecen que son miembros de la expedición y un cilindro muy grande, muy grande, muy grande, que es el líder de la expedición. Yo siempre hago coña con que el tipo este tiene que ser el profesor de historia maya y los otros tienen que ser los becarios. Entonces yo siempre digo, voy a mandar aquí dos becarios a la pirámide, a ver si uno muere, a ver si pasa algo. Nunca pasa nada, porque en Tikal no pasa nada, solo haces puntos. Pero siempre me hace la coña esta. Bien, pues con esos fichitas que tienes vamos a ir explorando. Y la mecánica del juego es la siguiente. Al principio de cada turno, un jugador, al principio de su turno, va a robar un hexágono para explorarlo. Y lo va a colocar en el tablero. Esos hexágonos vienen numerados con letras, de la A a la F o a la G, algo así. Y el rollo es que van numerados de manera que tú siempre vas a robar primero los As, que habrá 6 o 7, luego los Bs, que habrá 5 o 6, luego los Cs, que hay 4 o 5, y eso va regulando un poco el ritmo del juego y cuándo salen las puntuaciones. Porque las puntuaciones en este juego salen en un momento determinado y es cuando hay que puntuar. Bien, pues después de haber robado el hexágono, lo vas a colocar en el tablero. Y la coña es que en la colocarlo en el tablero, puedes colocarlo de manera que te sea fácil explorarlo a ti, que sea fácil explorarlo a los otros, y además en cada hexagonito vienen unas piedras. Y el número de piedras que haya entre ese hexágono y el que está conectado es lo que le va a costar a los fulanillos, a los becarios, cruzar de un lado al otro de cada hexágono. Con lo cual hay mucha táctica ahí de posicionamiento de cómo colocas el hexágono, lo coloco para fastidiar a este, lo coloco para ti, lo coloco de esta manera. Y hay hexágonos que tienen cosas buenas, que dan muchos puntos, y hexágonos que son más o menos vacíos. Bien, pues cada jugador, después de colocar el hexágono, va a poder hacer acciones. Y no es como otros juegos en los que haces una acción o tienes dos acciones a elegir. Aquí tienes 10 puntos de acción y una lista enorme de acciones a elegir. Esto a día de hoy nos parece lo más normal del mundo, te dan puntos de acción y los vas gastando, pero en su día fue un concepto bastante, bastante novedoso, aunque no lo pareciera. De hecho, contaba Kramer en una lista, en una geek list que hay de anécdotas suyas, que los de Ravensburger se pusieron en contacto con él y le preguntaron qué son los puntos de acción. Y él les tuvo que explicar que es como si tú tiraras un dado y saliera un 10, y 10 son los puntos de los dados, y que eso es lo que ibas gastando y era lo que podías hacer. Bueno, pues en Tikal eso es lo que hay. Hay 10 puntos de acción. Y esos 10 puntos de acción los gastas a la manera que quieras. Los puedes gastar en mover a un becario, los puedes gastar en explorar un templo, los puedes gastar en conseguir tesoros, en montar un campamento en un sitio. Pero tú eres libre para gastarlo como quieras. Puedes montar dos campamentos, puedes mover a un señor de una esquina a la otra gastando de todos los puntos de acción en moverte. Eso es libre y puedes analizarlo tú como quieras. En el juego hay dos cosas que te dan puntos, que son los tesoros que tú vas consiguiendo y las pirámides. Las pirámides son muy curiosas porque empiezan con un nivel bajo, que el 1 o el 2, y poco a poco tú tienes que ir gastándote puntos de acción en liberar la maleza de la pirámide para que vaya creciendo poquito a poquito hasta convertirse en una pirámide más grande y más valiosa en puntos de victoria. Entonces, lo que van haciendo los jugadores entre unos y entre otros, pues es ir explorando el tablero. Y poco a poco van configurando el tablero de la manera que ellos ven, y van haciendo las pirámides, y van consiguiendo los tesoros. Hay mucha risa y mucho cachondeo, porque los tesoros, cuando tienes una pareja, ya no te los pueden quitar. Pero si tienes uno suelto, te lo pueden cambiar uno por el otro, diferentes cosas. También hay un mecanismo por el cual, para que no te sea muy molesto mover a la gente desde el principio de la excavación hasta el final de todo, tú puedes plantar un campamento, y de ahí salen tus becarios, tus profesores, mágicamente teleportados por el tablero. Bueno, y toda la gente va jugando y hay mucho cachondeo hasta que llega un momento en que alguien saca un volcán. Y cuando saca un volcán, el juego se para y empieza una ronda de puntuación. Y la ronda de puntuación consiste en que cada jugador tiene 10 puntos de acción y después puntúa. Y después el siguiente jugador tiene otros 10 puntos de acción y después puntúa. Y luego el siguiente jugador tiene otros 10 puntos de acción y después puntúa. Y la forma de puntuar es por los tesoros que tienes, que no te los van a robar, y luego por las pirámides. Tienes que tener la mayoría de becarios en las pirámides para que te den los puntos que tienen que tener. Y el líder de la expedición, que es más gordote y más grande, pues ese tío te va a dar... cuenta como 3 becarios. Ya sabéis, un profesor cuenta como 3 becarios. Y los puntos que te van a dar la pirámide son el nivel, hasta el nivel que hayas excavado. Y además hay una mecánica muy simpática por la cual tú puedes decidir dejar de excavar y sacrificar a un señor y ponerlo de guardián para que no venga nadie más a decir que esa excavación es suya, y eso ya es tuyo para siempre. Pero ya no lo puedes seguir excavando más. Con lo cual hay un rollo ahí de plantarte pronto y hacer pocos puntos de victoria o seguir excavando e intentar tener la mayoría en los sitios. al final eso, pues Tikal es un juego muy interactivo, en el que estás siempre moviéndote, siempre haciendo cosas, siempre intentando conseguir la mayoría de los diferentes sitios y colocando hexágonos de forma que te beneficien o que perjudiquen a los otros. Al final de que hay tres rondas de puntuación en el juego, tres volcanes, y cuando sale el tercero, se acaba el juego, se suman los puntos y el que más puntos de victoria tiene es el que gana. Bueno, ¿qué me ha parecido Tikal? ¿Cuáles son mis impresiones sobre Tikal? Tikal está muy bien, es un juego muy interactivo en el que vas explorando, vas descubriendo tus cosas, hay muchas puñaladas entre los jugadores. Una cosa que no me ha gustado es que yo siempre, por condiciones, por cosas que me ha pasado, siempre he jugado de tres personas. Y de tres personas me parece que a veces pasa lo mismo que en los juegos de exploración de estos de conquista, que dos se ponen a competir entre ellos y gana el que estaba más alejado, el que no pintaba nada. Yo creo que a dos y a cuatro jugadores el juego tiene que equilibrarse de otra manera y tiene que ser más satisfactorio. Pero bueno, es un juego que está bien, es interactivo, hay exploración, consigues ruinas, consigues puntos, tiene bastante rollo de pensar, y ahí está un poco el problema que tiene. Tikal es un poco analítico además para lo que me suele gustar a mí, pero hay gente a la que le encantan estos juegos. De hecho, Tikal es muy parecido a cualquier juego abstracto que os pongáis delante. Y es más, la gente que realmente le gusta Tikal y que realmente le gustan este tipo de juegos, pues juega siempre, dice que Tikal en realidad hay que jugarlo con lo que le llaman la variante de subasta. Es una variante en la que no hay exploración. Los jugadores empiezan pues con una cantidad de puntos de victoria, 20 o algo así, y en vez de robar una loseta y explorar, lo que haces es colocar varias losetas en la mesa y se puja por puntos de victoria para ver quién coge cada una de ellas. Con lo cual ya anulas cualquier posibilidad de azar que hubiera en el juego. Ya no hay azar ninguno. Es todo selección y apostar con los puntos de victoria y no apostar demasiados para no pujar con demasiados para no perder. Y aquí ese es un poco el problema que tiene Tikal, el que sea tan analítico. Porque si Tikal tiene un problema, bueno, en realidad tiene dos pequeños problemas. Uno es que puede durar mucho para lo que es finalmente o para cómo se resuelve el juego finalmente. Y el segundo problema es que este juego hay que jugarlo con gente que sea ágil, con gente que sea despierta y que esté jugando un poco rápido. O que lo tenga dominado o que juegue un poco rápido y no parándose a analizar cada cosa. Porque si hay un juego diseñado para potenciar el análisis parálisis, ese es Tikal. Porque en Tikal no es que tengas que hacer una acción, es que tienes 10 puntos y los distribuyes como quieras. Y si te pones a darle vueltas a la cabeza en muevo el señor, muevo la cosa, coloco el tal, entonces él tiene puntos, no sé qué, teniendo 10 puntos de acción y teniendo muchísimas posibilidades y un abanico enorme de cosas para hacer, aquí nos podemos volver locos. Y además teniendo el tema añadido de que tú no puedes, hasta que no te llega el turno, tú no puedes planificar nada, porque la situación puede haber cambiado completamente. Incluso cuando salen las rondas de puntuación, uno hace su ronda de puntuación, luego tú haces la siguiente corriendo y la cosa puede ir cambiando poco más. Entonces el juego, si la juegas con personas que tengan bastante análisis parálisis, que se paren bastante a pensar las cosas, pues el juego puede no resultar del todo satisfactorio en la partida final. En el saldo final, a mí Tikal sí que me parece que está bien el juego. Y es un juego que agradezco haber comprado y haber probado. Como decía Kabutor el otro día, últimamente la gente que juega, que tenemos colecciones ya grandes, somos como los museos. Empezamos a tener una colección permanente y una colección itinerante. Y creo que Tikal acabará siendo parte de la colección itinerante. Y cuando haya otro cambio o una matrade o lo que sea, pues probablemente me libre de él. Pero aún quiero jugar unas cuantas partidas más y disfrutarlo. Probablemente, y yo creo, si lo hubiera jugado en su momento, si en vez de haber jugado al grande en los años 90 o en la primera década de este siglo hubiera jugado a Tikal, probablemente me lo guardaría por el cariño que tenga. Pero a día de hoy no me acabo de convencer. Y tampoco a la gente con la que juego les acabó de gustar tanto como si les enganchó el Elfenland. Aún así, que cada uno valore si puede jugar este juego, si no tiene gente que tenga mucha fe para jugarlo, pero yo creo que merece la pena darle una oportunidad. Lo que sí no se puede negar, ni yo puedo negar, ni nadie puede negar, es que Tikal fue un juego que tuvo mucho éxito en su día. Tanto éxito tuvo que ha inspirado continuaciones como lo que ocurre con las películas. Tikal forma parte de una trilogía, esto es algo informal, pero los siguientes juegos que sacó Wolfgang Kramer se tenían el mismo rollo, temático que Tikal. Es lo que le llaman la trilogía de las máscaras, aunque no hay nada parecido, o sea, no hay ninguna intención de sacar una trilogía de juegos. La coña es que son otros dos juegos que son abstractos, como Tikal, de los setas o de diferentes cosas, y que tienen un tema arqueológico. Uno es Java y el otro es Mexica. Y en la portada tienen una máscara como el Tikal. Yo creo que fue un poco intento de apropiarse del éxito de Tikal. Y también informalmente Torres, que también ganó el Spiel des Jahres, se le considera parte de la trilogía de las máscaras esta porque se parece un poco. Yo no los he probado, con lo cual no puedo hablar. Pero además, la vaca de Tikal se siguió exprimiendo porque varios años después de que salía Tikal y que salían estos juegos, salió Tikal 2. Tikal 2, el templo perdido, que le podían haber llamado Tikal 2, la maldición del jaguar, o cualquier otra cosa. Tikal 2, pues, es un juego que sacó también el mismo autor, sacó Wolfgang Kramer, y que va sobre exploración en el mundo maya, pero que absolutamente no tiene nada que ver con Tikal. Por lo que he oído por ahí, parece ser que el juego es bueno y que merece la pena jugarlo, pero no tiene nada que ver con su antecesor. No usa el mismo sistema, como si usan los de la trilogía de las máscaras, que usan el hecho de tener puntos de acción para hacer cosas. Pues en Tikal 2 no, es un juego que va de otra cosa. Y yo no entiendo muy bien, supongo que lo hicieron por el éxito de Tikal, pero la idea de sacar un juego que sea una segunda parte y que no tenga que ver, yo no le acabo de ver el sentido racional, porque la gente que le gusta Tikal acabará comprando Tikal 2 y dirá, joder, es un buen juego, pero no es lo mismo que Tikal, es otra cosa. Y se quejaba Scott Nicholson, el tipo que hacía vídeos en su día, pues ese señor se quejaba de que a él no le gustaba Tikal, y que en su día alguien le propuso jugar a Tikal 2 y dijo, no, menuda porquería, no quiero nada que ver nada con Tikal, porque Tikal es un juego en el que me muero de aburrimiento jugándolo. Pero resulta que al final lo convencieron para jugar a Tikal 2 y se quedó diciendo, ostras, pero este juego está muy bien, pero es que no tiene nada que ver con Tikal. Si no lo hubieran llamado Tikal 2, pues probablemente cuando salió le hubiera echado un ojo a ver qué tal estaba el juego y igual me lo hubiera comprado. Pero como lo llamaban Tikal y a mí Tikal no me gusta, pues ya ni le hice ningún caso al juego. Esto es algo a lo que todavía no estamos acostumbrados en los juegos de mesa. Es normal que pasa con películas o con series, que te cambian el equipo creativo y acaban haciendo una cosa completamente diferente y tú ya estás vigilando que no te cuelen gato por liebre. Pero en juegos todavía es extraño. Bueno, y nada más, vamos a ir cortando. Supongo que me habrán dejado para el final porque esto de los mayas ha sido muy complicado. Así que nada más por mi parte. Hasta la semana que viene. Adiós.